Leí el Lorandi, cuando Lorandi hablaba, analizaba a los autores, Sí. en un apartado Lorandi dice que bueno, que muchas de las estadísticas poblacionales lo utilizaban a partir de los archivos que quedaban de la iglesia, ¿no? Muchos historiadores Sí. hacen eso. Pero Sánchez Armamás lo utiliza esa fuente. Y lo dice ahí nomás en las primeras hojitas que dice. Los padrones. ¿Qué padrones utiliza? Muy bien. Exacto, ¿y por quiénes están publicados? Porque hasta de Saya quienes lo publicaron en el 61 para más datos, 63 digo para más datos. Cook y Borás, que son los, a ver, por eso quería que lleguen a esto, son los quizás demógrafos más importantes para Mesoamérica y para América Andina. O sea, no está utilizando cualquier fuente edita, sino justamente padrones, ¿no? Que han publicado esos autores que, de acuerdo al prestigio que tienen, son demógrafos importantísimos. ¿Por qué me interesa a mí llegar a esto? Para que ustedes sepan quiénes son la base documental, por lo menos recopilada, que toma Sánchez Albornoz. Porque vamos a ver que, por más que autores tomen las mismas fuentes o tomen fuentes serias, pueden llegar a conclusiones o no que sean realmente creíbles o comprobables o no. O cómo se puede forzar, ¿no? Desde uno como historiador, si no quiere ser objetivo, puede forzar la documentación a no serlo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Siguen buscando algunos todavía. ¿Qué dicen al respecto? O sea, ¿qué elementos buscan? Ya que sacamos la fuente, sabemos de qué se trata. ¿Qué elementos marca, por lo menos para el tema de la región de México actual, qué recurso positivo utiliza para facilitar que nosotros entendamos lo que está tratando de demostrar? Utiliza un recurso, o sea, ustedes saben que cuando trabajamos con información numérica tenemos que presentarla de alguna manera. ¿Cómo la presenta el autor? ¿Qué hay en el texto? Página 56. Tablas, exacto. De ese recurso nos tenemos que valer si vamos a utilizar fuentes de tipo cuantitativa. ¿Y qué aparece en la tabla que sí ahí queremos analizar nosotros como historiadores? Exacto. A ver. ¿Qué aparece? Acá es importantísimo. Dice retroceso de la población indígena de México en el siglo XVI. ¿Está? O sea, estamos en el periodo que la clase anterior, ¿se acuerdan que hablamos del descubrimiento prácticamente? O sea, recién en escena los españoles, o los ibéricos, como trabajamos ya, como repito. Nosotros lo llamamos. ¿Qué nos aparece comparado? Primero años. Fíjense que aparece desde 1519 a 1625. Va a tomar dos periodos, o sea, salteado, no nos va a mostrar todos los años porque no es interesante para el caso de este capítulo, pero sí va salteando de acuerdo a la importancia que él le ha encontrado a la fuente, Sánchez Albornoz. ¿Está? O sea, yo puedo tabular año por año, pero se supone, o sea, si escribo un artículo no voy a presentar la tabulación que quizás tiene 3 páginas. Se había a ir acotando de acuerdo a las variantes que voy encontrando para armar el gráfico. Si bien acá no aparece el gráfico, claro. Quizás hoy tenemos más recursos. El texto tiene unos años. Todavía no utilizaba mucho el recurso de armar gráficos o curvas. Que lo utilizamos más porque, o sea, nos permite ver otras cuestiones. Me dijeron por ahí, lo que está analizando es la densidad demográfica, ¿no es cierto? ¿Qué notan en la densidad demográfica? Una disminución. Una disminución, ¿en dónde? Bien. Hay otra cuestión que se están también acá tratando. No solo está tocando las fuentes de Cucubora, sino que está trabajando las de Sandra. O sea, tiene dos datos el comparable, todavía para ser más creíble lo que dice. Claro, la de Sandra creo que utiliza, hace un estudio, los terrenos cultivados y la productividad agrícola en una zona menor que estudiaba por Puy, y deduce que no daban para una población tan alta como la postulada por ellos. Utiliza los campos. Ah, pero mira, pensá que tiene el compañero atrás. Sí. Que Sander analiza los campos cultivados y deduce que no daba para tanta población como estimaban Puy y Bora de 25 millones. ¿Y esto qué dato nos está dando? O sea, que no esté señalando el autor. Que vos puedas detectar y por eso me lo marcás como importante. Claro, ¿qué podés extraer? Sí, vos sabés que los campos cultivados no dan para esa población. Que había menor mano de obra. O sea, que había menor, que había menos naturales para la producción de esos campos. Seguramente. O sea, algo está fallando justamente en los datos que está manejando el autor. Claro, el fallo es la crítica que es menos, o sea, es como más deductiva. Sí, a ver. En el sentido de, no sé. San Martín. A ver. Que, o sea, convertir el tributo exigido en habitantes es como medio mecánico y que puede ser difícil de estimar la población. Exacto. A partir de eso. Es como, o sea, el otro utiliza un método más, digamos, más fuerte, o sea, analizando una evidencia y el otro deduce, me parece. Está. Primero, bueno, todavía no llegamos al tributo, estamos viendo esta otra tabla, pero avanzando en lo que vos decís, que aparece en las tablas posteriores, sí, eso nos llevaría, y tenés razón, nos llevaría a una mala interpretación si nosotros calculamos por el número, por ejemplo, por el tributo recaudado, yo calculo por lo que debe pagar cada indio, calculo el número de indios. O sea, me puede llevar a una equivocación, porque yo no sé en realidad si todos pagan el mismo tributo o hay tributo diferencial. Entonces, yo no puedo calcular la población, o sea, de esta manera, impidiéndola de la población. ¿Se dan cuenta de lo que decimos? Como tampoco yo puedo calcular el pago de, o sea, el tributo que recauda las autoridades, la puedo calcular a partir del número de pobladores que me aparecen en la tabla. O sea, yo tengo que cruzar distintas fuentes, tanto cuantitativas como cualitativas, para corroborar o no ese tema. Porque seguramente hay recaudación, yo tengo indios tributarios, pero que algunos no pagan el tributo la cantidad que corresponde, otros pagan más, o sea, voy a tener variables que quizás me va a dar un número cercano o no a la población que yo quiero medir. Tenemos que tener claro en esto que tanto Sánchez Albornoz como hasta Durian en el texto que ahora después vamos a ver, ellos son especialistas en demografía también. No, pero el debate no está para nada resuelto, inclusive hasta Durian. No. Bueno, pero hasta Durian es más interesante, digamos. El análisis que hace en relación, porque hasta Durian lo que está adelantándonos, lo que está trabajando es la explotación de la mano de obra, decididamente. Sánchez Albornoz no está apuntando a esto, sino que está apuntando, y acá les doy el eje central, pero no importa porque lo vamos a ir viendo detalladamente. Sánchez Albornoz lo que nos quiere demostrar es que la baja demográfica quizás no es tan importante como la que marca hasta Durian. ¿Por qué? Porque no sostiene que haya explotación de la mano de obra. Él sostiene que quizás sobrevivieron más de lo que se dicen. O sea, él se adscribe a la corriente alcista. A la corriente bajista. Es menor la caída demográfica de lo que se piensa. En cuanto a que al revés de él, hasta Durian piensa que es mucho mayor de lo que se piensa. Hoy en día, aclaro, los que trabajamos el tema de demografía, o sea, que trabajamos en especial el tema de tributo y nos tenemos que basar en demografía, tratamos de sacar una media, o sea, entre los dos, porque uno es demasiado alcista y otro es demasiado bajista y quizás no nos están dando la realidad, no nos están llevando la realidad, porque están tomando algunas zonas que quizás no son los ejemplos que podemos generalizar, ¿no? Por supuesto, si yo voy a tomar la zona del Caribe, voy a tener, o sea, respondo a la corriente alcista tremendamente, es más, terminaron la mano de obra en el Caribe. Si yo tomo la zona, o sea, tomo, por ejemplo, la zona que yo trabajo, Chucuito, no, casi no mueren. Justamente porque no llega ninguna enfermedad y aparte está muy alejado para los enfrentamientos, o sea, inmediatos a la conquista. Entonces, quizás a la conclusión que lleve es a ese espacio determinado geográfico, pero no me permite generalizar a otros espacios. Esa es la cuestión que debemos ver claro en los artículos que leemos, ¿no? Que muchas veces, eso que le decíamos también en el taller, cuando hacían, leían sobre nutrihistoria, por ejemplo. No nos muchas veces los estudios no nos permiten generalizar. O sea, son particularidades que algunos rasgos podemos tomar como generalización. Por más que digamos que el foco no se imagina como un largavista que está ¿cómo se llama? Que miramos un telescopio que vamos a enfocar en. Hay cuestiones que sí que podemos sacar en cuanto a que se da en la sociedad en general, pero hay otras cuestiones que no, son muy particulares. ¿Estamos? Bueno, entonces decíamos, acá me interesa ver en cuanto a. Se está comparando México Central y la Meseta. ¿Sí? O sea, dos espacios geográficos diferentes. Vamos a ver que la baja demográfica se da más importante en qué sector ni en qué otro. ¿Estás seguro? No, sí, no. A ver, ¿qué ven? No, porque vi el número más. ¿Y en qué periodo de México Central se da más fuerte la baja demográfica? Claro, o sea, ¿cómo lo podríamos llamar? Inventando, porque nadie le puso nombre, pero ustedes le pueden poner. El periodo inicial de la conquista, yo diría. O sea, el primer contacto es donde se produce la baja demográfica importante. ¿Por qué? ¿Ya te vas? Sí. Hay que averiguar eso. Ah, bueno. Hay que ir a trabajar. A ver la compañera. No quiero trabajar a dejar. Está bien. Me decían. Sí. Y bueno, ¿viste? Pudiste detectar ahí eso. Bien. O sea, ¿quién dijo o sea por ahí? O sea, alguien dijo o sea. Bueno, se nota entonces que tenemos el periodo inicial de la conquista hasta, yo diría, 1540. Prácticamente, está dada la baja demográfica más importante que maneja Sánchez Albornoz. ¿Está? ¿Qué más recursos utiliza? O sea, pasa a otra población, porque en la que recién estuvimos observando la tabulación, correspondía a la zona de México Central y la zona de la Meseta. O sea, todo el espacio actual mexicano, prácticamente, mesoamericano, yo diría. Profesor, ¿no? Le doy una preguntita. Sí. Sin tener calculadora a mano y medio a ojo, estoy viendo una merma de un 1/4% de la población. Sí. Pero sin embargo, de 6.07 me parece que es mayor en porcentaje, pero no en números totales, la disminución. ¿Dónde me decís? Si tomamos del 19 al 40. Sí. De 25 a 6. Sí. 6 entra 5 veces, ¿no? Sí. Es un 20% menos. Sí. Y de 6,3 a 0,7 en porcentaje, me parece que en porcentajes es mayor la merma, aunque no en número de cantidad de personas una a una. Bueno, querés calcular que sí, que no, es, no está de manera constante la cantidad de años, fíjate. Sí, sí. ¿Te fijaste? Sí, sí. Bueno. Sí, está bien. Igual es el ejemplo para que ustedes observen que en los primeros años de la conquista es cuanto más merma demográfica hay. En números totales, pero no en porcentaje. Sí, bueno, pero a mí lo que me interesa... Claro, bueno. Igual acá lo que tenemos que tener presente es que está tomada toda la población. ¿Está? Después igual lo discutimos. Pero no, ¿no? sé, digamos, una cosa es una disminución de un cuarto de la población y una cosa es una disminución de... del 80% de la población. Bueno, ¿y entonces lo estás marcando el 80%? No, no sé, tendría que prender el teléfono que tengo miedo que me llame alguien. Para la calculadora. Dale, después lo vemos. Después sacarle bien la cuenta, así lo marcamos. Al respecto del Perú. A ver, el compañero de atrás que está muy revolucionado. ¿Tenés calculadora? Sácalo. ¿Tenés la calculadora? ¿Yo a mano? Sí, está como. No. Ah, bueno. Pero no estoy de acuerdo con lo que plantea el compañero. No, yo tampoco, por eso digo que está calculando. Ahora después lo vemos. Pero si sobrevivimos 5, pues, si sobrevivimos 5 y mueren 4, mueren 4 nada más. ¿Cómo? Que en los años, la distancia en años, cuantitativamente es menor de 1119 hasta 1940. Además, de 1568 a 1625 se van dando varios índices que son, en 1568 tenemos 2,7 millones, en 1580 ya tenemos la reducción a la mitad, 1,9, y después, bueno, en 1595 tenemos 1.400.000, que es mucho menor la proporción, hasta llegar a 700.000. Es muy abrupto lo que se demuestra de 1519 a 1540. Exacto, es la dimensión es muy abrupta. A comparación después que se va dando como a cuenta gota. Claro, eso es en esencial, o sea, ¿qué apuntamos en cuanto a analizar la tabla? Vean que en el momento inicial de la conquista, la baja demográfica, por más que esta es una corriente de tipo alcista, la que está escribiendo el autor, es muy importante. Hay una baja demográfica en la zona continental muy importante, más aún en la zona insular, ¿no? Acá no se está comparando la zona insular, pero aparece sí claramente una baja demográfica importante que ahora vamos a ver en Perú. Perú y el Caribe. Que es exactamente, que si hay una correlación o no para el Perú, el mismo periodo. Aclaro que las fuentes de Cuquiporac trabajan censos poblacionales, las que toman justamente estos autores, ¿no? Entonces, por supuesto, vemos que hay menos periodos de tiempo tomados posterior al 40 porque justamente no hacen más censos y quizás y no tienen previos tantos censos, también por eso aparecen lapsos mayores. Ese es el recurso que utiliza y periodo sí tiene que implementar porque él necesita justamente demostrar que la baja poblacional no es, bueno, de tal manera, quizás no es tan alta como la que marca Azaduría, pero que existe. ¿Estamos? Para el Perú, ¿qué aparece? O sea, ¿cuál es el periodo tomado? O sea, ya nos está dando una idea. Su periodo posterior, aclaro, al de la visita, o sea, toma la visita de Toledo en adelante. No está tomando el periodo, ¿se acuerdan anterior que nosotros señalamos la clase pasada con otras fuentes? No. O sea, la base de ellos es la visita de Toledo. Y lo que está comparando, y llega hasta 1620, porque toma distintas visitas posteriores a todo el virreinato. Lo que me interesa son los espacios que está, o regiones, como dice acá, que está comparando. La región norte, lo que hoy sería el actual Ecuador. La región central, que sería el Perú actual. El sur, la sierra norte, la sierra central y la sierra sur. O sea, ¿por qué está comparando costa y sierra? Justamente porque era mucho más fácil el acceso y el control en la zona costera que, y la llegada también de enfermedades, etcétera, en la zona costera que en la zona serrana. En la zona serrana la característica que ya les señalé en las clases anteriores es que al ver diferencias climáticas tan importantes durante las 24 horas del día, no se pueden reproducir los virus o bacterias o gérmenes que transmiten las enfermedades tan fácilmente como en una zona de temperatura constante o de pocos cambios fuertes climáticos. ¿Se entiende esto? Eso también lo vamos, es interesante aclararlo porque tampoco va a permitir que haya mano de obra esclava africana en la zona de sierra. Justamente, o sea, solo se va a poder aplicar en la extracción de esmeraldas o de oro aluvional en Colombia. En el resto del Virreinato del Perú no se la puede importar porque no sobrevive mucho tiempo, justamente por las diferencias climáticas diarias. No están acostumbrados a ese tiempo y nosotros, si bien parecen muy fuertes, fijémonos, por ejemplo, en las plantaciones del sur de Estados Unidos, como, o sea, eran rentables, entre comillas, justamente porque el clima es bastante constante. Llevado a las minas alturas no sobrevivían. Ese es el grave problema. Y esto le va a dar un pie después para trabajar el tema de la nota. Bueno. ¿Cómo ven los números para entre 1570 y 1590? Ustedes para... En cuanto a la población, acá está tomando tributarios y el total. O sea, son solamente, aclaro, aquellos que pagan tributo. ¿A quién me está dejando de lado? A los que no pagan. ¿Quiénes no pagan en esa sociedad? Bueno, ¿quiénes más? Los niños, los ancianos y las mujeres. ¿Estamos? Entonces acá hay una, o sea, tenemos que hacer, si bien aparece el número de los tributarios, pues tenemos que hacer un cálculo que tenemos que establecer más o menos cuánto cada uno de los tributarios, cuántos habitantes representa, como para calcular la población. O sea, acá ya tenemos un dato importante. ¿Dónde está dada la mayor cantidad de tributarios y dónde está dada la baja importante de tributarios? A ver, si pensamos en 1570, ¿no? ¿Dónde hay mayor cantidad de tributarios? En la Sierra Sur. En la Sierra Sur. ¿Qué nos representa la Sierra Sur? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Ay, me olvidé de traer un mapa. Uno, toda la zona, ¿no? Exacto. Uno, Potosí, o sea, toda la zona cercana a las minas. Ahí es justamente donde se exige más el tributo. Y donde hubo una lenguaje demográfica. ¿Dónde nos ubicamos? O sea, si tomamos todos los años, ¿dónde es? Si dijimos recién que la Sierra del Sur es la que tiene más población indígena, ¿en cuál de todos esos años que han sido tomados esa zona sur tiene mayor cantidad de tributarios? Ahí por ahí lo sentí. ¿Quién lo dijo por ahí? 1580. ¿Qué año es eso? Ah, 1580. ¿Por qué es en ese año? Perdón. ¿Qué les dije yo que en 1570 ocurrió? Se lo dije hace un rato. Exacto, es cuando se está aplicando y lo dice abajo parte. La visita de Toledo. Por supuesto, una vez realizada, emitidas todas las cédulas de cuatro pagos de tributo, los primeros años funciona bien el pago de tributo. Entonces, más o menos tenemos un lapso de 10 años que va a funcionar bien y entonces podemos tomar el número de tributarios que tenemos que se censó y que están pagando. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué elementos Sánchez Albornoz señala como importantes en cuanto al descenso demográfico? En todo América. No importa, o sea, no tomemos espacios determinados, sino que en toda América está tomando distintas cuestiones que tienen que ver con el enfrentamiento de dos culturas, ¿sí? O de una cultura, yo diría la ibérica, sobre varias otras que vivían en el continente americano. Primero, toma el tema de la violencia, ¿sí o no? ¿Qué tipo de violencia? A ver. Habla de asesinatos, de encomiendas, abusos sexuales. ¿Cómo? Vos decís. A ver, ¿cómo es esto? Contame. No, él va diciendo cuáles son las actitudes que van tomando los españoles, y sobre todo que manejan el terror sobre la población. Bien. Y para aplicar ese terror tienen determinados distintos tipos de medios. Y él los va enumerando, es decir, habla de los asesinatos por las tierras, para quedarse con las tierras de los indígenas, habla de las encomiendas y la esclavitud casi velada que trae la misma, y por último habla de también hay una parte acá donde él dice que de cómo, porque yo lo relacioné con otra cosa, ¿no es cierto? Porque ellos consideraban al indio como una cosa, ¿no? Pero no a la indígena. La indígena no era una cosa cuando era abusada por el amo, ¿no es cierto? O por el español. Entonces ese era otra forma de ejercer violencia. Los abusos sexuales por parte de los españoles. Exacto. Hacia la población. Dominar a las mujeres y dar de alguna manera el ejemplo. Sacarle la descendencia también, ¿no? Porque sería una manera de ir reduciéndolos en su identidad, porque ya el vientre deja de pertenecer a lo que es el Aishu o a lo que es la población misma, ¿no? Uh-huh. Igual estamos tomando toda América acá en esta cuestión de la violencia, pero sí, hay una violencia que es de tipo físico y otra de tipo psicológico. O sea, tenemos esa violencia ejercida directamente sobre los cuerpos, que tiene que ver la vida, la muerte, o de alguna manera dejar marcada a la persona por la violencia. Y otra es el ejercicio del sometimiento de un grupo al otro. Eso también va a estar presente siempre. También dice que esa violencia de Estado generó como que se omiten violencias interétnicas, ¿no? Sí. O sea, no solo de los europeos hacia los indígenas, sino como que en medio de todo eso se vivaron grupos sobre otros, exactamente, para también ejercer la dominación. Ustedes piensen que estamos en sociedades que se les está exigiendo tributos que son desconocidos, y que acá aparecen, o sea, los estamos manejando para el estudio justamente de esta sociedad, se les está ejerciendo una presión tributaria y en la cual ellos tienen que decidir cómo van a pagar ese tributo, los que pagar lo tienen que pagar. Entonces, muchas veces sí ejercen esa violencia que vos decís de tipo directo, ya no es indirecto, psicológico, sobre otros grupos étnicos, justamente para exigirles también parte del tributo que les toca pagar a ellos. O sea, que ejerce el poder de sometimiento. Hay grupos que tienen más poder de dominación que otros, grupos étnicos me refiero, ¿no? Lo que pasa es que también las poblaciones habrán estado súper estresadas como para que entre ellas o también cualquier cosa salga. No sé si la palabra es estresada. O sea, estrés en el sentido de la presión que ejercían, o sea, que vengan a invadirte, que te quieran imponer un cambio de golpe, un montón de creencias, pagar tributo, o sea, miles de cosas, como que genera un estrés. Generalmente este tipo de... Este tipo de... Exactamente, eso iba a apuntar. Como que estás tan vulnerable que cualquier cosa... ¿Qué hace cuando... ¿Qué nos sucede a nosotros cuando el miedo es extremo, generalmente, ¿no? ¿Qué produce? Inmovilidad. Exacto, paraliza. Y esto es lo que le sucede a los grupos étnicos ante la presión de varios grupos. Pero buscan, como dijo la compañera, estrategias. Y las estrategias generalmente en esta sociedad son de resistencia a ser dominados. Y vamos a ver que justamente en este periodo que ahora estamos viendo la cuestión poblacional, van a surgir movimientos de resistencia. Por ejemplo, uno va a ser el Tajihombre. Y el Tajihombre en la sierra central, en la sierra central y sur de Andina. No resisten. Tajihoncoy. Después lo vamos a escribir mil veces. Aparte, que, creo que han escuchado música al respecto de esto. Bastante bien hechas, aclaro. Si alguien escucha el disco de Víctor Heredia, fue asesorado por historiadores. ¿Sí? No es que se le ocurrió escribir y Madrazo lo asesoró y también Daniel Santa María para escribir las letras de todas las canciones del Tajihombre. Y el Tajihombre era la enfermedad del baile, se llamaba así. ¿Cuál era el objetivo de esta enfermedad del baile? Generalmente cuando iban los españoles a requerir el tributo y el trabajo, o sea, la prestación de trabajo, ¿qué hacían ante tanta presión que tenían de tener que cumplir? Lo empezaron las mujeres, está claro, pero después lo siguieron los niños y después los hombres. Bailaban. Bailaban y hacían que no escuchaban al español. O sea, venía el español a buscarlos o venía el corregidor, todos bailando. Y esto empezó en una zona, empezó en Ayacucho, pero se fue expandiendo rápidamente y se convirtió en un movimiento panandino, o sea, de todos los Andes. Y llegó un momento, esto fue previo a la visita de Toledo, que les produjo a los peninsulares una indignación total y una... haber un sentido de no poder dominar a los dominados, de no poder someterlos. ¿Por qué? Los iban a buscar y nadie respondía, todos bailando. Y las mujeres bailaban más. Y encima sordos. Entonces, se decidió, fue previo a la visita de Toledo, esa fue una de las causas por la cual la visita se decide, se decidió que este movimiento se iba a cortar de alguna manera. Había que inactivarlo. ¿Y cómo se decidió inactivarlo? Como las mujeres no podían hacer mucho, bueno, tomar a algunos de los hombres que cabezas visibles y darles ejemplos, o sea, darles castigos ejemplificadores en las plazas públicas. No murió nadie, sino que eran castigos ejemplificadores para ver si de alguna manera aplastaban el movimiento. A la vez de ese movimiento, surge el movimiento neo-inca de Vilcabamba. O sea, un movimiento armado, otro movimiento de otro tipo, armado, justamente. Con diferentes connotaciones, pero son dos movimientos de resistencia ante la autoridad española. Uno directamente enfrentado y no, o sea, decidido a no colaborar en nada con los españoles. Y el otro, bueno, ahí mostrando que no iban a colaborar bailando. ¿Se entiende? Entonces las estrategias que las comunidades, distintas comunidades, buscan y al fin, quizás el tajihombre y lo que es representativo, que tiene la capacidad de ser un movimiento que lo manejan las mujeres, pero a su vez se va transmitiendo y corre por todos los Andes rápidamente. Y eso es lo que desespera a los peninsulares, porque la idea de ellos es si tan rápido se expande por los enemigos. Toda América se va a expandir, si sigue así. ¿Se entiende? Por eso llega la cuestión del control de la cantidad de tributarios rápidamente. Cosa que no se organice algunas actividades de pago de tributos. ¿Queda claro acá? Entonces, la violencia está impuesta justamente y tiene, a ver, la idea de dominar, controlar y va asociada a la... idea del trabajo. O sea, siempre está asociada. Si pensamos en el capitalismo de hoy en día, es lo mismo. ¿No existe hoy en día un control hacia el trabajo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si hoy decidimos todos parar? Parar y cortar acá cortamos el puente de arriba y abajo. Dale, los profesores de la UNLU entran en paro, cortan todo. ¿Nos van a dejar una semana cortando? ¿Qué les parece? Ni un día, dice aquel. Seguro que no. Estamos en un... Y más, nos ponemos a cortar el tren. Estamos en un lugar estratégico, justamente de rutas que pasan. Quizás, bueno, acá en el pedacito este que pueden... Si cortamos donde pueden zapar por el puente, etcétera, cortamos todo, no van a pasar camiones transportando mercancía, ¿no? Exactamente, allá dice la compañera, viene y nos van a dar pago, seguro. Que no será lo que es lo semejante a la sociedad, a lo que le podría suceder a la sociedad indígena de esa época. Y estamos hablando, y esto claro ya una y mil veces, el periodo de transición que estamos, el periodo de la acumulación originaria para Europa. Justamente que América tiene que ver con este comercio de larga distancia y esta migración. ¿Acá nos entendemos todos? Entonces, la violencia jugando un rol fundamental. Bueno, dice la guerra, acá señala. Dice, no castigó solo en el campo de batalla, los soldados vivieron del terreno, cruzados, de aposentarse. O sea, es muy descriptivo, pero acá lo que nosotros tenemos que ir fundamentalmente a cuáles son los ejes que maneja el autor, ¿no? Las descripciones las tomamos como ejemplo, pero... Sí, las guerras, lo que implica y esa cuestión de superioridad de el enfrentamiento entre peninsulares y americanos en cuanto a esa cuestión de superioridad de peninsular en cuanto al manejo de armas que no tenía el natural americano. O sea, quizás manejaba otras armas, pero no maneja las que trae el peninsular. No maneja, y es más, que le permite... natural, identificar las armas con cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Y esto ya lo sabemos todos, lo han leído, etcétera. O sea, el español es capaz de manejar los truenos, los relámpagos, tener armas que maten hombres americanos y los americanos tener armas que les reboten a los peninsulares, justamente por la armadura. Tenemos cuestiones que tienen que ver con que el natural piensa que cuando se trae el caballo a América, ¿qué pasa? Es una integridad para el hombre caballo. Entonces el hombre europeo es mucho más grande en tamaño, capaz de movilizarse altura y manejar como... Todos los que se quieren ir, yo no tengo problema que se vayan, pero no se paren en el medio de la clase. ¿Estamos? Pues si no, estamos distrayendo el resto. ¿Qué más podemos agregar en cuanto a la violencia? ¿Algo que les surja? Dice el último párrafo, no le surge nada a nadie. Yo pienso en los rusos que se avasallan para hablar. No me pasa eso. Algunos, dice, primeros padrones de indios presentan muestras en el grupo por su edad, que pudo ser víctimas de la contienda. La cima de la pirámide más ancha en la cama de los adultos, viudas y huérfanos abundan. Estos trazos atestiguan por sí mismo el mayor tamaño de la población anterior a la conquista. ¿Qué está apuntando? O sea, este último renglón lo dejamos de lado. ¿Qué está apuntando esto que señala Sánchez Albornoz, que yo no estoy de acuerdo? En el análisis que hace, el dato rico que tiene, pero justamente no dice lo que tendría que decir. ¿Por qué hay menos hombres adultos? Detectan ustedes y no que leen en el autor. ¿Qué guerra? Los fueron matando de poco. Exactamente, estuvieron en la guerra y murieron en la guerra. Por eso hay tantas viudas y tantos huérfanos, exacto. Seguramente está hablando no de toda Mesoamérica o de toda la zona andina, está hablando de las zonas costeras donde hubo mayor contacto con los españoles. ¿Estamos? Entonces, acá también vale, vale una aclaración del autor en cuanto a que no me está señalando qué zona específica es la que él está trabajando. Está señalando una generalidad, está haciendo, que no es en todo igual. Bueno, en cuanto a la cuestión, el recondicionamiento económico y social. ¿Qué es lo que acá aparece en lo económico? ¿Qué es lo que aparece claro? ¿Qué pasa con el suelo, la utilización del suelo, etcétera? Exacto. Pero pregunto yo, ¿utilizan o cultivan los mismos granos que cultivaban los naturales? No. ¿Qué cultivan ahora? Dice que hay un traslado de la dieta mediterránea. Muy bien. Exactamente. Exacto. ¿Y van a consumir ellos el trigo? Pregunto. Ah, bien. Alguien dijo por allá para el comercio. Ellos siguen consumiendo maíz. Esto es claro. Hasta hoy lo vemos. O sea, vayamos de México a Bolivia, vamos a ver, y al norte argentino, vamos a ver que la harina que se consume es la de maíz. O sea, la dieta es en base al maíz. Sin embargo, el trigo es introducido por los peninsulares y son obligados a cultivar algo que no van a consumir, sino que se va a utilizar para exportar, o sea, para vender. Aparte también hay un proceso de expropiación de la tierra. También, a ver cómo es esto. Claro, pues es muy complicado porque en principio hay, bueno, creo que con la visita de Toledo pasa para Andina. Y creo que pasa en toda América igual, hay como llegan los europeos y estos tipos están todos, uno por allá, otro por acá, no entendían nada. Entonces empiezan a armar esto de los barrios y demás. Y hay las reducciones. Claro, las reducciones. Y hay movimientos de las poblaciones. En principio creo que la corona no tenía intenciones de expropiar la tierra, pero los movimientos y demás eran tierra vacía que los españoles tomaban. Y hay todo un sistema complejo que las tierras van pasando a los españoles. Habla de que hay extremos, de que hay haciendas que toman toda la comunidad casi, que los indios no tienen posibilidad de producir sino trabajando para la hacienda. Y si no, los españoles también toman como estrategia que los indios tengan sus tierras como para que la subsistencia de esos indios no dependa enteramente de la hacienda. Acá vale una aclaración lo que dijiste del principio, que justo me viniste al dedillo. El tema de la tierra y la mentalidad de los peninsulares. Nosotros tenemos que tener presente que la herencia en los reinos peninsulares era del hijo mayor varón, y además tenemos que tener presente que la tierra también representaba el título de nobleza. Y el español, el peninsular que emigra a América, viene con antes, que antes son hijos secundones, son primogénitos que quedan en la península, que vienen a querer obtener lo que no tuvieron en la península. Entonces, vamos a ver en una primera etapa que el objetivo va a ser, sí, acumular muchas tierras, o sea, las primeras etapas, la tierra acumularla, pero con el objetivo de obtener un título de nobleza. Cortés es el ejemplo. Cortés es noble. Entonces, justamente porque en Europa hay venta de títulos de nobleza, porque Europa está empobreciéndose y obtiene, hay una burguesía ascendente, y la burguesía tiende a querer ser noble. Entonces va a haber una nobleza de cuna y una nobleza de toga, ¿no? Y esa es la mentalidad que se trae a América, de alguna manera, de ver cómo se compran los títulos de nobleza, esa nobleza de toga, que son, o sea, tienen un alto costo los títulos de nobleza, pero son, ya son nobles, no les interesa, total, en América valen ser nobles. Por supuesto, por poco tiempo se otorgan los títulos de nobleza, después se decide. Llegan a Perú, hay títulos de nobleza en Perú. Al no argentino hay uno, el marqués del Valle de Tojo, conocidísimo, que bueno, acceden a la compra de esos títulos, pero es en la primera etapa, ya para el 1600 no hay títulos de nobleza. Pero sí, la idea está de tener grandes posesiones de tierra, por eso hay que ir desplazando todo lo que queda alrededor para hacer. No, digo que comienzan a incrementar la latifundia, después lo que es medida de cultivo en vertical o horizontal empieza a desaparecer. A desaparecer. Exactamente, ahora vamos a ver un poco del control vertical una vez que terminemos con la población, pero acá lo que nos interesa, y esto que señalaste es importantísimo, porque el querer hacer estos latifundios sea a modo de plantación o a modo de hacienda, o sea, la plantación exportando, o sea, produciendo un bono nuevo, con un bono tributo de exportación y con un bono producto, perdón, de exportación, o la plantación produciendo para un hinterland. Pero lo interesante es que sí, que se va yendo las tierras a los naturales, justamente porque se hace un límite de tipo no naturales, sino que no respetando la cuestión de los pisos ecológicos, y esto lo que hace es desarraigarlos y además no dándoles la posibilidad de obtener el sustento. Y al no obtener el sustento, ¿qué pasa con la comunidad? Se disgrega. O sea, rompen los lazos comunitarios esto. Que en un principio, yo creo, ¿no? Por lo que he estudiado, que en un principio, bastante, de 3 décadas prácticamente, los españoles no tenían idea del funcionamiento de los pisos verticales, del control vertical. Que después ya con Toledo ahí comienzan, se dan cuenta de algunas cuestiones que los lleva justamente a la creación, como dije hoy, de las reducciones, porque se dan cuenta que de esa manera los desestructuran totalmente, ¿no? Y ese, bueno, el objetivo de ellos sí es desestructurarlo en todos los niveles que puedan. O sea, desde el punto de vista religioso, que es lo más claro que tenemos, pero desde el punto de vista económico, desde el punto, o sea, si pensamos en el control de la minería también es claro, ¿verdad? En cuanto a, justamente se cambia el método de amalgama para que, o sea, la utilización de las guairas amalgama para que los naturales no controlen la obtención de la plata, por ejemplo, que pase a mano directa de los peninsulares. O sea, hay toda una red de estrategias creadas para desestructurarlos y obligarlos a que dependan de los nuevos dueños. Y en ese aspecto, Nathan Buster, sí. Plantea una ruptura del circuito de reciprocidad de la distribución, que justamente era una estructura que poseía... ¿Cómo estaba organizada esa estructura? Por Ayus. Exacto, pero si nosotros exacto, acá pero ahora ellos, él habla de una reorientación del espacio económico a partir de los españoles, y que el centro, digamos, de su colonia sería Potosí, las minas de Potosí, por ahí se habla. Eso es, que ya vas a hacer un espacio intermedio. Exacto. A ver qué explico, aquel que me habla tanto, ya ves qué decía. No, que comentaba justamente que esa estructura dependía del gran elemento que era el excedente. O sea, que justamente de ese excedente es el que se apropia el peninsular, sí. Que él corrompe y desestructura este circuito de reciprocidad y redistribución. Exacto. Acá hay una cosa que tenemos que aclarar en cuanto a las dos cuestiones que marcaron los dos compañeros. Primero tenemos que tener claro cuál es la estructura que señala Bastel. Inicialmente, no quiero escuchar a nadie en ningún final diciendo Wachtel. Es un apellido de origen alemán. La W en todos los apellidos alemanes es de corta. Nosotros decimos Wachtel. Porque después nos sentamos de la risa en cuanto a las pronunciaciones, que eso viene del taller. Unos cuantos autores que en el taller me inventan. ¿Cómo? Se lo lleva a la Argentina. Exactamente. Entonces, por eso aclaramos siempre con los apellidos. Yo decía, Bastel es interesante en cuanto a cuando él plantea la estructura, ¿no? ¿Cómo muestra el rol, la circulación de tributos y la circulación de productos en la reciprocidad y la redistribución, ¿no? Él dice, marca un sitio original, que cuál es el AIU. El AIU partido en dos, como dijo la compañera, en una mitad superior o inferior, como querramos llamar, a Nanurín, pero que todavía hoy en día no se sabe cuál es la más importante, aclaro, porque todo eso está sigue en estudio, o sea, no existe la verdad revelada todavía en esto. Hay mucha discusión de estas cuestiones, pero sí lo que sabemos es que existe la cuestión de la bipartición en el mundo. Y a su vez otras, el texto de Baxter muestra otras subdivisiones por décima fila de fidema, que yo no se las voy a pedir, ni nadie se las va a pedir porque hoy en día ya están en desuso, es muy complicado entender lo de las divisiones decimales, pero que sí eso lleva a esa bipartición de la que hablamos. Existe una circulación justamente por la redistribución y la reciprocidad que va desde la INU hacia dónde, hacia el Curaca y el Curaca hacia dónde, hacia el Inca. Pero todo ese pago de tributo que va por estos, hacia estos dos partes de la estructura también circulan hacia abajo. O sea, hay un circuito completo. Entonces, por supuesto, la gente del común, del AIU, los tributarios, los catunrunas, pagan su tributo, que van al Curaca. Y el Curaca paga lo que corresponde, todo lo que pide el Inca. Y el Inca otorga fiestas, otorga beneficios, etc., al Curaca y a los naturales. Y el Curaca también, como le pagan todos el tributo, si bien no va a dar, quizás va a dar productos, va a dar todo, o sea, todo lo que va bajando, también le hace fiestas representativas de todo el cumplimiento, que el rol de las fiestas es muy importante en el mundo, justamente porque muestra también el poder del Curaca o del Inca. ¿Estamos? Pero acá es interesante que ustedes vean la estructura, que es un circuito de ida y vuelta. Que se rompe con los españoles. Exacto. Este autor compara, hace la diferencia entre el tributo al Inca y los encomenderos. Sí. Dicen que los encomenderos no tienen la generosidad que tiene el Inca de otorgarles fiestas o permitirles cultivar las tierras. O sea, ellos tienen que cultivar la tierra del encomendero y el sustento queda medio. El sustento lo tienen que buscar como pueden. Otros medios. Quizás acá, claro, el texto de Baxter es de la década de los 70, porque no estaba muy claro el tema de esta cuestión de los sustentos, que después se fue deduciendo de otras fuentes, etcétera, que el rol que juega la mujer en esta sociedad, ¿no? Justamente recaía en muchas, en las mujeres o en las viejos o en las viudas, que no pagan tributo, recaía en mantener la comunidad, o recaía también. En el resto de las mujeres que tenían su pareja también caía el de sostener a la comunidad, cosa que no queda clara todavía en el texto de Baxter, pero sí lo que marca en la desestructuración es un corte justamente de ese circuito que nos aparece en la estructura. O sea, ¿por qué? Porque existe un rey, existe un virrey, existen distintas autoridades, existe el Curaca pide el pago de tributo. Y si puede, da alguna fiesta para que le cumplan. Porque el Curaca, su situación es como la bisagra de la puerta. ¿Vieron la bisagra? Se mueve. O sea, si no le cumple uno, si no le cumple él a uno, queda aplastado. Tiene que cumplir. O sea, tiene que hacerlo cumplir y que le cumplan a él. Pero la vuelta no es tan representativa como antes, ¿no? Y hay una parte, porque hay una parte de esa ida hacia los otros niveles de la estructura que no vuelven más. Una parte muy importante que va a la península. Aparte, en un momento explica que no los proveían de las materias primas que el Inca y el Curaca sí le daba a la comunidad. Entonces tenía que además plantar el algodón para poder alcanzar al pago del tributo. Exacto, tiene no solo plantar el algodón, para ello, o sea, todo tiene que obtener de, o sea, logrando. Y exigían nuevos productos. Acá dice productos artesanales introducidos por los españoles, como las riendas, cabestros, cobochones, y se le exige también ahora la coca, la cera y la miel. Exacto. Esto vino genial, porque justamente nosotros nos desviamos en el tema, pero vino genial porque ya introducimos otro autor y no vamos de manera, o sea, una continuación de otra. Pero vino genial porque surgió justamente del cultivo del trigo, estábamos señalando. Y justamente esta cuestión de traer exigencias de pago de tributos de otros productos desconocidos para los habitantes de América, produce este tema de la desestructuración y la baja demográfica, ¿no? Al estar desestructurado, ¿qué pasa si el AYU o el Calpulli se desestructuran? No tienen lo mínimo elemental para sobrevivir. O sea, uno individualmente no puede, necesita de toda la familia alrededor. ¿Se entiende? El Calpulli es la unidad básica de ¿se entiende entonces lo que digo? O sea, en estas, ya se los dije la clase pasada y lo vuelvo a repetir, en estas sociedades valen las familias extensas, las familias extensas son las que permiten sobrevivir, no la familia nuclear como nosotros conocemos hoy. Nosotros sobrevivimos, o sea, la pareja con los hijos, o sea, no viven en la misma casa, quizás no viven los abuelos. En esa época, o sea, era todo el barrio, o sea, son todas unas familias en común. El apellido será el mismo. Equivalente al apellido nuestro. ¿Se entiende entonces? ¿Te queda todo claro? Que es muy diferente a nuestra vida también, pues. Nosotros lo analizamos desde la visión del siglo XXI y una visión bastante contaminada con lo europeo, con el sistema capitalista. Por eso yo les decía desde el primer día que para hacer una historia tenemos que transportarnos en el tiempo y también en el espacio y en la sociedad que estamos analizando, que no es la misma nunca. ¿Por qué aclaro en el espacio, tiempo y sociedad? O sea, agregué otra variante que no utilizamos, por ejemplo, para historia solamente. ¿Se acuerdan que historia utilizamos espacio y tiempo? Y acá agregué otra más, la social. Justamente porque el espacio puede ser el mismo, pero en el mismo podemos tener distintos grupos étnicos, con distintas culturas, viviendo en el mismo espacio. Si nosotros hablábamos del control vertical, de asentamientos salpicados, etc., yo voy a tener en espacios y espacios distintas culturas viviendo, conviviendo. ¿Se entiende eso? Que no es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Entendiste vos, verdad? Ah, no, vos quedaste tan serio que dije. No, no es lo mismo lo que nosotros vemos. ¿Estamos? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Nada, ¿se aburren mucho la máquina de hablar? Bueno. Una duda, por ejemplo, con respecto a los textos, porque hay un texto que plantea, no recuerdo cuál, justamente que este circuito planteaba así, el autor, no recuerdo el autor, posee características de dominación sobre la población, sobre los naturales, sobre los nativos. Y que esto le permite una comodidad mayor al español para poder ser parte, inclusive. Ese es Axel. ¿Y por qué lo dice? A ver si lo detectamos, ¿por qué dice eso? Pensemos en las zonas mismas. Ah, justamente lo que dijo ella hace un rato. Cusco, Potosí. O algo señalaste. Los incas era todo una etnia que abarcaba desde Ecuador hasta Chile. ¿Qué había? ¿Qué eran? Eran distintas etnias dominadas por los quichuas, ¿o no? ¿Se entiende para el compañero? Y el espacio, justamente el centro de dominio incaico, o sea, el centro donde estaban alojados los incas, era el Cusco. ¿Sí o no? Sí, sí. Y esto se va a modificar posteriormente a la conquista. El centro del Cusco queda ahí, fijaros. O sea, con la cuatripartición, etcétera, queda ahí. ¿Por qué? ¿Es un centro de qué tipo? Político, ¿y qué más? Religioso. Administrativo, o sea, todo lo que representaba el Inca. Con la conquista, esto deja de ser, y lo que toma importancia justamente es la extracción de alguna riqueza en América, que eran los metales. Entonces, el centro, es más, si vemos algunas de las obras de Huamampoma, vamos a ver que aparece como uno de los pilares del mundo, visto por él, Potosí. Es el centro productor de plata por excelencia para la corona. ¿Se entiende entonces cómo se corre ese eje? ¿Y cómo tiene que ver con el dominio esto que vos señalabas? O sea, los incas también dominaban otros grupos. Por eso no le es tan extraño a los españoles ubicarse en el mismo lugar del Inca y dominarlo. Para los peninsulares lo más difícil fue dominar a los grupos que no estaban organizados en estados, entre comillas. ¿Está? Es más difícil ubicar una cabeza de un grupo que tenemos viviendo de un sitio a otro, desorganizados, pero en un grupo donde hay una cabeza, por eso también fue muy fácil dominar los aztecas. O sea, ubicarlos sobre la estructura previa. Es más, los aztecas que hicieron, o sea, desde el punto de vista religioso, ¿qué hicieron sobre el templo de Quetzalcóatl? Una iglesia. Exactamente. El zócalo, debajo del zócalo en México está el templo de Quetzalcóatl. Y en América, en la zona andina hicieron algo semejante. O sea, lo que hicieron es lo que nosotros llamamos yustaposición. Eso lleva ese nombre, que es ubicar sobre estructuras previas las nuevas estructuras. ¿Sí? Que no es dualidad. En religión también podemos hablar de otro sincretismo, dualidad, etc. Es justa poner algo sobre otro. Por ejemplo, yo podría hablar desde la cosmología religiosa. O sea, estaba presente la idea de Viracocha. Viracocha que se había ido por, o sea, cuenta la leyenda, ¿no? Era el dios creador, se había ido por las aguas del Titicaca y que iba a volver por las aguas a salvar a todos los aymaras y quillos. En realidad la compartían entre aymaras y quillos a la leyenda. Hasta hoy existe la leyenda. Es más, ustedes saben que en el Titicaca está la isla del Sol y de la Luna, lo habrán escuchado, a lo mejor se los habrán nombrado. Embarcación que se hunde en el Titicaca no se levantan los cadáveres. ¿Por qué? Justamente porque están en el lago sagrado. Y porque por ahí va a venir Viracocha. En el momento de la conquista no vinieron los españoles por el lago Titicaca, pero vinieron por el Océano Pacífico. O sea, vinieron por las aguas. Esto les vino buenísimo. Es más, la imagen de Viracocha es muy parecida, bueno, es la recreación que hay. Ustedes saben que las leyendas sufren muchas modificaciones en el tiempo. O sea, todo lo que es oral, ¿se acuerdan que el otro día leímos poemas? Se va modificando y modificando. Y va teniendo acercamientos o no a lo que se quiere ir demostrando. Pero cuenta la leyenda que los españoles eran muy parecidos a Viracocha. Tenían barba, a Viracocha le hicieron de tez muy blanca, venían con unas vestimentas blancas, ciertas características que se las pudo asociar a Viracocha y se pudo justaponer. Bueno, acá ya se habla justaponer en algunas cuestiones, pero también se habla, aclaro, de sincretismo religioso. Hoy en día sabemos que esos pueblos practican la religión católica, apostólica y romana y lo que hacen es un sincretismo con algunas de las creencias de la cosmología andina. O sea, hay cultos que están presentes hasta hoy en día. Hay cuestiones que están presentes hasta hoy en día. Qué sé yo, la Virgen de Copacabana que está en el límite entre Bolivia y Perú, en el lago Titicaca, se la adora como virgen, pero también se le llevan ofrendas como si fuera Viracocha. ¿Se entiende esto? O sea, hay, o el culto de la Pachamama el 1 de agosto, se hace todo el ritual quichua y aymara, pero también se tira de tantita. O en el culto de... Ah, hay algo interesante, el culto... ¿Alguien vio el documental de Santo Che? En Bolivia, eso es el paraíso. En Bolivia perduran muchísimo las cuestiones como en el sur de Perú, la cuestión de sincretismo y de asociaciones. Entonces, ustedes saben que Ernesto Che Guevara murió en las Higueritas. Y comenzó a hacerse un culto entre, si bien los bolivianos, los de la tarde, o sea, los campesinos bolivianos, los de la tarde, etcétera, etcétera, comenzó a hacerse un culto entre la gente de alrededor de la escuela que donde lo asesinaron. Y llegó al punto tal que se erigió una estatua, pero al lado de la estatua se hizo una cruz. Y entonces se le reza al Che. Sí, yo también digo, si viera muere de vuelta. Se le reza y se le pone estampitas de Jesús y todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Que lo vi en la documental y aparte lo vi en persona. La explicación de ellos es, no lo entendimos, sino salvarnos. Y se parecía a Jesús. Tenía barba, tenía casi la misma edad. Se va asociando, esa tiene que ver con el mito, todo lo que se va asociando y recreando de la figura. Cuestión que ahora, aunque nos parezca increíble, increíble para, sería para el Che, sería, digo, hay un cruce entre lo católico, apostólico y romano y el Che. Y esto, sí, que no recibo, pero es así. Yo la primera vez que lo vi dije, no, esto no es lo que yo estoy viendo y es así. Y la remera con la cara. Y la remera con la cara, sí, Yankee con la remera con la cara. Bueno, estas son cuestiones que va a recrear, eso es marketing, sí. Sí, pero por ejemplo, a ver, ahora ya que dijo eso, recién le contaba a los alumnos de la otra comisión que estaba dando clase, el aula que se llama Ernesto Che Guevara en la Sorbón, o ver la bandera de los estudiantes de mayo del 68 con la imagen del Che, ¿sí o no? O uno que es argentino, o estar en Cuba y a uno lo identifiquen porque habla de la misma manera y te quieran abrazar porque abrazan a un compatriota del Che. O sea, para algunas sociedades, bueno, están ubicados en lo que fue. Y otras lo hicieron cristiano, lo cristianizaron de golpe. Pero tiene que ver con la idiosincrasia también del pueblo y el sentido de culpa y recreaciones que se hacen. Que es un mito, no tenemos duda. O sea, se fue creando el mito. O sea, el mito, por eso el nombre, no es casualidad que esté en la Sorbona, haya un aula, que haya una bandera, que lo enarbolen todos los jóvenes del mundo cuando quieren reivindicar cuestiones que tienen que ver con los jóvenes, etcétera, porque bueno, se convirtió también, además de un mito, en un símbolo de los derechos de los jóvenes. Bueno, volviendo. Todo esto tiene que ver con los sincretismos, sus aposiciones que se hacen, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? Están todos con ese lado. El fin de borrar lo anterior o de darle forma de buscar las cosas de una forma lógica y única para después llevarlo a la práctica. Siempre hay un objetivo del que domina. Una estrategia donde. Exacto. El que domina quiere sacar su mayor beneficio. ¿Borrarlo de todo esto de forma digital? Muchas veces no. Es una estrategia, ¿por qué? Porque si decide cortar de golpe e iniciar con algo nuevo, la sociedad de esta no le va a responder. Entonces es mucho más fácil sustaponer algo que se asemeje y le sigan respondiendo. Que es mismo lugar parado. Exacto. Qué mejor, o sea, es facilísimo. La conquista Exactamente. Como que oficializaban los rituales, preparaban rutas, los rituales donde ellos participaban. Exactamente. Su proveniencia. Por eso es interesantísimo ver qué sucedía en esa sociedad. Y además es interesantísimo. O sea, yo le enseñé en el taquihongo y en el yacucho. Y en el yacucho surgen muchas cosas en el siglo XX también. O sea, es como un lugar, y muy cerca el movimiento neo-inca, o sea, está todo ese mundo donde surgen siempre estrategias de protesta y que van a surgir hasta la actualidad. No es casualidad que haya surgido el sendero ahí, no es casualidad con otras connotaciones, ideas, no es casualidad que haya surgido los movimientos de la misma zona, los movimientos de justiciamiento de alcaldes, los últimos 20 años, o sea, es una continua ida y vueltas contra la dominación y contra el no cumplimiento de las relaciones de reciprocidad, de redistribución y con, a ver, yo digo, esto va más allá, con el tema de la moral de pertenencia al grupo. Porque si no, nosotros pensamos en los ajusticiamientos de alcaldes y otros ajusticiamientos que ha habido, tiene que ver justamente con no responder a las ideas originales de formación del AIU que van más atrás de dominio. ¿Entiende? Y aclaro, no es tampoco el mundo ideal. O sea, es interesantísimo, pero tampoco es el mundo, como podemos imaginar que es una cosa ideal, rosada, que siempre, lo interesante es que se mantiene hasta hoy. También lo interesante es ver que, por ejemplo, yo en la zona que yo estudio, el surgimiento de cooperativas y cooperativas asociadas al aire. Hoy en día yo en Puno tengo un surgimiento tremendo de cooperativas, cooperativas para todo. Además, hoy le contaba a los chicos de la comisión que estaba dando clase que yo trabajé para mi maestría Mal de Chagas, trabajé en todo el norte argentino. Mi tema fue política de salud, que por supuesto no era sal. Y lo que les contaba era que Chile y Bolivia, Bolivia y Perú implementó por lo menos el trabajar sobre Mal de Chagas, sobre las viviendas, que acá nosotros en Santiago del Estero, por equivocación, ¿qué hicieron? Bueno, les enseñaron a vivir, sí, sí, que acá en el hábitat, o sea, si bien no existe, o sea, se mantiene el tema del control vertical y todo hoy en día, está claro, pero sí se les cambió las viviendas, o sea, las viviendas pasaron a, no son más de, ni de adobe, ni de piedra, ni de ramas, ni de paja, sino que se hicieron casitas chiquitas, revocadas, con techo de chapa, y de esa manera se eliminó, o sea, no hizo falta ya fumigaciones, eliminó la vinchuza. ¿Ahora un techo de chapa en Santiago? Bueno, de algo ya está. Pero no hacer nada tampoco. Sí, pero medio complicado un techo de chapa. Sí, en Santiago. Sí, lo cocinan vivos, pero te diría que algo hay que implementar. Sí. Los cementos, no sé, algo hay que inventar. Sino, también, pero tampoco podés hacer nada en un siglo y medio. O sea, intentos, yo les contaba a los chicos. Me llama la. Pero tremendamente, me llamó tremendamente la atención. La pasé yendo un año y medio a referencia legislativa a pedir proyectos, anteproyectos de presentaciones en diputados y en senadores sobre algo de Chagas. Había de proyectos presentados, jamás se llegó a un tratamiento en nuestro país. Hubo un intento de hacer la ley hace 10 años. ¿Por qué nos interesa? No, hay un interés aparte. ¿Cuál es el interés económico? Si bien nos tendría que interesar porque es mano de obra que se vuelve, o sea, que jubilar la. ¿Los medicamentos? Los medicamentos, exacto, los laboratorios son el principal problema. Justamente porque venden al Estado, los laboratorios alemanes venden al Estado el producto que la combate. Que también combate la leishmaniasis en África y si el mercado cautivo debe vender el producto. Contra corporaciones internacionales es muy difícil. profesora, ¿cómo se llama este médico que trabajó en Argentina? Más. Más. Chagas es el asilero y Más. Bueno, si quieren interiorizar en eso, vean casos de fuego. ¿Qué más aparece? Ah, acá hay el caso, por ejemplo, que da es el de los Huanca, en una parte, como Sánchez Albornoz, en cuanto a cómo los españoles los dominaron. Los Huanca, ¿se acuerdan que no eran los que aceptaban estar bajo el dominio ni del Cusco ni de los Lupaca? Entonces, de alguna manera, se los corre de su hábitat y se logra, llegan a la exterminación. ¿Qué otra cuestión surge en cuanto al... ¿Cómo? A ver, contanos. Habla de una discusión también de la fiebre amarilla. Sí. Sí, con enfermedades que trajeron. Que trajeron los españoles. Sí, la viruela. Y otras que se llevaron. Sí. La sífilis, por ejemplo, no era conocida en Europa. La llevan de América a Europa. Como fuente usaba las crónicas de documentos. Sí. Donde aparecían los nombres de esas enfermedades, como catarro. Sí, sí. Azadurian dice que no es. ¿Cómo? Que Azadurian propone que las enfermedades no fueron, digamos, no fueron como causa de la baja poblacional. No, pero lo interesante es el impacto biológico, que él lo marca, hay un impacto biológico. Hay enfermedades que no son conocidas en América y que producen una baja interesante poblacional. Por ejemplo, el sarampión, o la gripe. Marca, marca el sarampión. Exacto. El sarampión que, primero, tenemos que tener claro, hoy en día se vacuna a chicos, ustedes habrán sido vacunados cuando eran chicos, o sea, lo que padecieron fue un sarampión leve, pero el sarampión no con, sin vacuna produce complicaciones gravísimas. Por ejemplo, o sea, puede producir neumonía sarampionosa, donde el sarampión que se va hacia las vías respiratorias, hacia los pulmones, puede producir meningitis. O sea, hay distintas enfermedades que produce ese sarampión fuerte. Y producía, por supuesto, al producir una neumonía sarampionosa o una meningitis y no existir los antibióticos como hoy en día, producía muerte. Eso es claro. Entonces, es una enfermedad grave para esa época. La viruela también. Sí. Una enfermedad que se la trae y que es mortal. Hoy en día existen vacunas y están terminadas prácticamente todo el mundo, pero en esa época mataba a las personas. La fiebre amarilla también. Exacto. Generalmente en las zonas costeras, es donde el contacto es más cercano con los españoles. Sí, lo que aclaran ambos autores, que es interesante ver, es que las enfermedades llegan antes que los humanos. No sé si habrán detectado. Corren más rápido los gérmenes patógenos que los seres humanos, y eso por el contacto entre los grupos indígenas. Además, nos daría hasta la posibilidad de nosotros pensar esos contactos porque se producían seguramente por intercambios de mercancías de productos. Productos que hacen que los gérmenes se transporten, pero sí llegan antes que los españoles. Entonces, esto también nos tiene que llamar la atención. No tiene que llamar la atención que hay poblaciones que no sufrieron nada, también, como dice. El tráfico negrero también tomó otras enfermedades. Exacto. Y sí, también que ellos se llevasen otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades bronquiales. Los negros se tomaron enfermedades bronquiales de América. Otras cosas positivas es que también hubo intercambio de productos, que lo señala Baxter. O sea, hay productos típicos americanos que son llevados a por ejemplo, el azúcar no era conocida en Europa. O sea, se extraía el azúcar de remolacha. Era un azúcar oscura. Sin embargo, conocen la caña de azúcar en América. La llevan. El tomate no era conocido. ¿Pero no es que la caña de azúcar la traen los portugueses por acá? No, no, la conocen. Los europeos la conocen. ¿Y por eso siembra todo el nordeste brasileño? No. Haití, República Dominicana. Exacto. Costa Rica. Había cañas de azúcar. Y es donde la llevan. Por ahí había, sí se sospecha que hubo portugueses que llegaron antes a América, pero la trajeron, eso no, no, no lo tengo claro. Sí también sabemos que había comunicación entre la zona oriental y también la, o sea, vía el Pacífico, se piensa. También hay idas y vueltas de productos. Y lo sigue habiendo por mucho tiempo posterior a la conquista. Por ejemplo, la cuestión, el contacto entre Manila y el Callao. Es algo que se mantiene, sin embargo se pensaba que el galeón de Manila iba o sea, hacia lo que es hoy, o sea, lo que sería Centroamérica hoy. Sin embargo, el galeón, o sea, el galeón posterior y antes hay comunicación entre Manila y el Callao. Eso es lo interesante. O sea, si la hay, no la hay, o sea, la, después lo encuentran el tema de la caña de azúcar, pero acá dice, no. Dale, dice, la caña de azúcar introducida por los árabes en el Mediterráneo y por los portugueses en las islas del Atlántico halló en el Nuevo Mundo suelos y climas apropiados para su adopción. Su cultivo y elaboración interior se iniciaron en la Española y en Puerto Rico y de ahí pasaron a los Incas. Tierras bajas y calientes de la Nueva España y la costa peruana. Este es Sánchez Albornoz. Y más abajo dice, los portugueses desarrollaron el cultivo de la caña en los suelos ganados de los indios tupí en la costa de Brasil, de San Vicente en el sur a Pernambuco en el sur a Pernambuco en el norte. Y bueno, la Española entonces llegaron con los portugueses. El tabaco. También. El tabaco sí, infectó sí, el mundo. Sí, es sí. Más, Malinowski tomó un término que se llama transculturación, que lo sacó de Fernando Ortiz, que era un investigador cubano de tabaco. Sí, sí. El intercambio que representa el intercambio de, entre dos culturas de bienes culturales. Está bien. No, no, está bien. El tema este es interesante porque, por ejemplo, yo tengo entendido, Colón lleva de la Española, lleva plantas de caña de azúcar a península, que lleva a Isabel la Católica, para mostrar como la novedad. O sea, ustedes saben que lleva un ejemplar de cada cosa, o sea, lleva naturales para que conozca Isabel. Y entre ellos caña de azúcar, pero eso es interesante que señalan. Claro, porque ahí supuestamente la fue introducida por los portugueses. Previamente. Entonces nos da a pensar algunas cuestiones. Bueno, digo. Está. Muy bien. Muy bien. Otra, siempre se aprende, chicos. Otras cuestiones que podríamos generar. Acá ya en este. Otra. Sí. No, que ya en este punto, ya el autor empieza las distintas causas de descenso de mortalidad, ya se empiezan a entrelazar. Primero podemos hablar de violencia y merma de hombres, sí, que son los que tienen brazos fuertes. De trabajo, ya hablamos de que se rompe el ILU, se rompe la reciprocidad, estamos hablando de ganado mayor que se mete en los cultivos y ya también entran a jugar las hambrunas mezcladas con epidemias que hacen que sean más graves. Y otra cosa con respecto a las enfermedades es que, por ejemplo, en general la viruela en sí suele no matar la viruela en sí, sino la infección de las pústulas. Y estamos hablando de un segmento de la población que digamos, no conoce la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad no puede. Exacto. ¿No? Exacto. Tenemos que tener conocimiento de plantas que pueden. Es que no hay conocimiento ancestral para curarlo. Exactamente. No. Aunque bueno, posteriormente quizás se desarrolló, pero no hay. No. No hay conocimiento de cómo tratarlo. Bien. ¿Algo más? ¿Quieren agregar esto? A ver. La contracepción, es decir, o sea, no querer seguir reproduciendo. Esto es lo que se llama el vegano. Claro, el vegano vital. Y eso marca una realidad bastante cruel de decir, bueno, de no tomar la decisión de no querer. Exacto, ¿cuál es el imaginario de la sociedad? Parece que la descendencia era como que querían tener menos hijos antes de que sean esclavos. Exactamente. Se reduce la... Antes de que sufran el yugo de ser esclavos. Y los que más tenían hijos eran los que se necesitaban, ya estaban en los europeos, entonces formaban una familia, como que no iban a ser esclavos, Sí, esto es interesantísimo que están señalando. Las mujeres americanas practicaban el aborto, ¿no? Exactamente, porque no querían traer hijos al mundo para que pasen lo que ellos estaban sufriendo. O decididamente no querían concebir, porque no les parecía que traerlos a esta sociedad fuese algo, o sea, a esta sociedad dominada por lo mismo pasaba en Roma. Exactamente. Lo mismo pasaba en Roma, con los esclavos. Exacto. Y esto es grave, sí, pero ahora remarcámelo. Esto es importantísimo lo que estamos señalando para el tema de los que dominan, ¿no? Porque ellos quieren asegurarse la mano de obra justamente con la reproducción. Y es la sociedad la que no les da la posibilidad. O sea, no quiere. Entonces, es un modo de resistir. Totalmente, sí. Es un modo de resistir, pero ven que al no responder la sociedad, está acotada su posibilidad de crecimiento, de beneficio. Igual siempre tenemos que tener presente el tema de que hubo un grupo que los dominaba. Ojo que ellos también se quejan de la dominación incaica. O sea, no es tampoco tan, por eso yo hace un rato dije, no es todo tan idílico y rosado. Vos recién dijiste el tema del alcoholismo, también es una vía de escape. Dice que había suicidios, alcoholismo, que sí, y el tema del alcoholismo también es un doble juego lo del alcoholismo, y tenemos que verlo primero porque les venden el alcohol, el alcohol lo tienen que pagar, pero a su vez también hablan de que se emborrachan, que no trabajan, que la paga, que tiene que ver también con que están endemoniados, con la va asociado a la extirpación de idolatrías, etcétera. O sea, todo hay un círculo que en realidad lo provocan los mismos españoles, ¿no? Pero que siempre está el beneficio de ellos en el promedio. O sea, hay uno que le vende, hay otro que quiere que trabaje, hay no comen porque justamente el alcohol se lo vende, está tan caro en el mercado que para acceder tienen que trabajar muchas horas, etcétera, etcétera. O sea, es todo circular esto. ¿Vos querías agregar? Sí, yo tengo familia en Salta y fui a trabajar y en un comercio, en un shopping que tiene horario de corrido, y la cantidad de cosas que cierran por la siesta en todo el norte es increíble. Y una vez le comenté a una persona que medio con sorna, dije yo, que usted es religioso el tema de la siesta, y me dijo, sí, porque en las reservaciones los obligaban a los indios a dormir la siesta para que se reproduzcan en ese horario, porque si si los hacían trabajar al corrido, a la noche llegaban fundidos. Entonces los hacían parar para que, bueno, se reproduzcan, digamos, con esa última energía que les queda a media tarde. Te invito a Gil. Fue para un congreso de historia económica en Mendoza. Y nos dicen, en el congreso, bueno, ahora continúa, era la una del mediodía, continúa la sesión, la sesión que seguía a las 5 de la tarde. Nosotros nos miramos todos los congresos de seguido a las 5 de la tarde, ya cada uno. Bueno, entonces ella dice, bueno, aprovechando, vamos al banco, hacemos esto, qué sé yo. No me había visto todo cerrado, no había banco, nada. Entonces decía, ¿qué hace? Me iba a dormir la siesta, era lo único. Y bueno, nos explicaron en el hotel. No, es el clima también, las emisiones, las emisiones, ocurre lo mismo que contaba el compañero. El clima es tropical, te mata porque hace muchísimo calor. Que no libera. Y la humedad, la siesta, no libera. O sea, te sentís pesado, entonces es difícil te obligar a dormir la siesta. Exacto. Según esta persona tiene que ver con eso, que la obliga, pero que se obligaban al descanso, entre comillas, de la siesta. Para que tengan, qué sé yo, en Cuba la siesta también. O sea, aparte porque el rayo del sol te desintegra. Entonces, en todos los países que descubrió Colón, en todas las islas que descubrió Colón, o sea, la siesta era fuerte. Y bueno, ya es la hora de descanso, que nadie sale porque se enferma. ¿No? Bueno, hacemos pasar a 6 un descansito de 10 minutos y continuamos. Sí, pero sí está. El español era la reproducción de la mercancía, ¿no? Exacto. Pero yo pensé que lo hacía como más idílico al Inca. De la reproducción del hombre, ahora no, la no, no, no. De la fuerza de trabajo. Justamente ahí, lo que está apuntando, su análisis es más chica, ya no es ninguna novedad, eso, y está apuntando a mostrar que todo, el objetivo final era la explotación del hombre. No importa, acá vemos en ese párrafo inicial que habla de la producción de mercancías, está señalando como el mundo incaico el de la explotación del hombre, pero vamos a ver que al final termina que la explotación existe. ¿Se entiende entonces cómo apunta? ¿Vieron la terminología? ¿Cómo? Ya existía explotación. Exactamente. De alguna manera, o sea, encubierta, etcétera, pero está presente. Por eso hablaron de la transición en el otro párrafo. A ver, ¿por qué la transición? Contame. No, del imperio Inca al. Exacto. Y además hace un juego que es interesante, porque en el párrafo de arriba de que vos señalás, porque dice, también habla de la transición ahí, de un modo de producción, a un modo de producción mercantil y colonial. Y yo digo, es un juego de palabras, porque justamente está en el periodo de la transición del feudalismo al capitalismo. O sea, es un juego de palabras. Porque en lo que en realidad. Justamente con eso está señalando el periodo de la acumulación original de que existía. Está hablando, dice, hasta señala, mercantil, comercial, dice, o sea, utiliza términos que nos tiran la punta que hay por ahí. Se entiende que el autor como, de alguna manera, nos está señalando ya su posición ideológica. ¿Estamos? ¿Cómo se podría caracterizar el proceso de acumulación acá en América? O sea. No, que América participa para el proceso de acumulación de Europa. Obviamente, pero digamos, del capítulo 24, capital, está la descripción de la expropiación de los campos y la inmigración hacia la ciudad. Y ahí la conversión en el proletariado. La renta agraria. Claro, acá no hay un proletariado, digamos. Y los que estudian desde el marxismo tratan de ver esa renta agraria. Ojo. Sí, yo lo veía por ahí, lo trataba de ver en esto de la movilidad y la expropiación de la tierra y el trabajo de la hacienda. O sea, apropian de la tierra y van a trabajar en la hacienda. Eso lo van a ver en América 2, claramente, más que acá. Pero sí lo que de acá les puedo, o sea, haciendo analogías con lo que vos decís, acá lo interesante es que estamos en el periodo inicial, o sea, del impacto de las dos culturas, o sea, grosso modo. Lo interesante acá es justo que estamos en el periodo, como le señalé la clase pasada, de caída del feudalismo, de búsqueda de nuevos espacios, o sea, nuevos caminos a encontrar justamente aquellas mercancías que eran valiosas para esta época. Se encuentra un nuevo continente y esto es lo que permite, o sea, el flujo de productos nuevos, productos de valor hacia los que dominan, por lo menos los que están llevando un cambio adelante dentro del sistema, ¿no? O sea, de esa transición que nosotros llamamos desde el final del feudalismo, la activación de las ciudades, el comercio a larga distancia, o sea, la expansión del mercado, eso es lo que a mí es el término al que voy. Y luego sí va a conducir más adelante a la revolución industrial, a la revolución francesa, etcétera, etcétera. Pero acá lo interesante de ver este periodo es que es el inicio justamente de lo que para Marx es la acumulación originaria. O sea, si lo traducimos en términos, o sea, al marxismo, si lo hablamos desde otra visión ideológica, bueno, hablaremos de algo no equivalente, pero bueno, lo explicaremos la pregunta. Al marxismo de Azadurian, claro, Carlos Azadurian es un investigador argentino que migró en la época, en la década de los 70, a México, hoy es director del Colegio de México, y se dedica, él trabajó mucho el tema del comercio de mulas desde Córdoba del Tucumán hacia Potosí. Un especialista justamente de comercio en la temprana, o sea, en la colonia, trabaja hasta el siglo XVIII. Y ha trabajado mucho, trabajó en la década de los 70, antes de irse, trabajaba chiquito. ¿Dónde estudió? En la Universidad de Buenos Aires. Ah, no. Vaya, mandando mucho. Tiene un. A ver cómo les puedo decir, un investigador mexicano que es su mano derecha, que es Antonio Ibarra, un economista, un historiador y economista muy conocido, que se viene a vivir a la Argentina, Antonio Ibarra, porque está como en la Argentina, ahora no sé qué viene, quinto matrimonio, ya no le perdí la cuenta. ¿Cómo? Bueno, Azadurian trabajó, les decía, el circuito en la década de los 70, lo dejó, se dedicó al comercio de mula, estuvo trabajando en miles de temas, y cuando empecé yo a trabajar el circuito, empezó porque Antonio Ibarra, yo lo conozco, soy madrina de una de las hijas de él, entonces nos conocemos aparte de la historia, y le llevó trabajo. Lo que yo iba escribiendo en el chupito, le agarró el ataque y empezó a escribir ahora de vuelta al chupito y se pelea conmigo en los congresos, por supuesto el padre de acá está la China, soy el chupito y bueno, discutimos, etc. Él sigue hablando de explotación, o sea, sigue aplicando la difusión marxista sobre el chupito también, y yo es lo que le critico, la aplicación de categorías que no me parece aplicable justamente en una sociedad que nada tiene que ver con, o sea, aplicar un modelo que es posterior y que, bueno, esas son las discusiones, pero es riquísimo, uno aprende muchísimo, o sea, con un investigador de ese nivel la discusión se hace rica y para mí es genial. Entonces, volviendo al tema de Azadurian, les decía, es el director del Colegio de México, o sea, es uno de los lugares más prestigiosos de formación. O sea, el Colegio de México debería ser la escuela de posgrado en el Distrito Federal, o sea, está un poco alejado, pero es el Distrito Federal de México, y es donde todos los egresados de la UNAM hacen sus maestrías y doctorados. Es un personaje muy importante, argentino, pero que hizo una carrera excepcional en México. Ya era bueno en Argentina, claro. Tuvo que emigrar por razones políticas obvias, que no hace falta aclarar. Y allí estuvo trabajando con él también muchos años a Juan Carlos Garavaglia, que algo habrán escuchado y leído. Fue una década y media estuvo trabajando con él, hasta que con Carlos Garabaglia, se fue a la Ecole a trabajar. Y bueno, trabajó con Héctor Manjovich, que publicó la visita de Toledo conmigo. Ellos trabajaron mucho tiempo con Ruggiero Romano en la Ecole, hasta bueno, que después fueron como los dos el doctorado. No solo el doctorado de la Ecole, el doctorado de la filosofía, sino que después hicieron el doctorado de Estado, un grado mayor en Francia, y luego concursaron y Juan Carlos Garabaglia está ahora ocupando el lugar del Ruggiero Romano. O sea que fíjense en el nivel de los escritores argentinos. Y Héctor Manjovich está de director de todo lo que es el Garabaglia estuvo acá, ¿no? Sí. Garabaglia trabajó, y la señora Garabaglia fue profesora de psicología evolutiva, trabajaron acá. Héctor Manjovich también es argentino, pero que hace 40 años que vive en Perú, fue la mano derecha de Franklin Pitt, y es el director, o sea, ocupa el lugar de Franklin Pitt, pero también nos fue una camada de investigadores argentinos, especialistas en la zona andina. Garabaglia ha trabajado también mucho el comercio y el tema de las misiones andinas. Importantísimo el nivel de los investigadores que se han formado en la Argentina y que hoy ocupan cargos importantísimos en otros lugares del mundo, ¿no? Y pues, lugares centrales. Bueno, volviendo entonces a las cuestiones que tienen que ver con nosotros, ¿qué podemos señalar algo más sobre Azadurian que nos interesa? Acá en la página siguiente yo señalé algo que a mí me llama la atención, porque dice: la existencia de esta crucial fase de contracción nos parece relevante, está hablando de 1550, relevante para comprender la transición del siglo XV, pues la acción colonial tendiente a subordinar realmente las organizaciones indígenas en función del desarrollo de un sistema mercantil debe partir y adecuarse a un hecho objetivo. La magnitud disponible de energía, disponible de energía campesina indígena. ¿A qué apunta a cada autor? Campesina indígena, si quieren, siguen. No obstante, la intensa crisis demográfica, esa magnitud disponible de energía resultó suficiente para impulsar la formación de una nueva economía. ¿Qué está apuntando acá el autor? Algo que dijeron acá, claro. La mano de obra, pero él la apunta a verla desde la actividad cual. Mercantil, sí, eso es clarísimo, porque él lo que quiere ver es qué está sucediendo con esa sociedad y qué es lo que provee para la acumulación originaria. Yo no tengo dudas, está tratando de eso. Le dice, energía, en una crisis demográfica, esta magnitud disponible de energía resultó suficiente para impulsar la formación de una nueva economía decisiva para la dinámica de la economía mundo de aquel tiempo. Está tomando términos también de Valdés, la economía mundo. O sea, no descontextualiza el estudio de América del resto del mundo. ¿Se entiende? O sea, ahí lo que dice es como que pese a que hubo una baja en la demografía, igual la mano de obra que había era suficiente para esta economía. Y sí, él piensa ver qué importancia, o sea, esta es la introducción. Su interés es ver qué importancia tiene la mano de obra y esta cuestión de cómo estaban subordinadas y organizadas en función al desarrollo de ese sistema mercantil, ¿no? O sea, qué función cumplía dentro de ese sistema. Ah, claro, fíjense que está en bastardilla, o sea, sistema mercantil es entre comillas también, guarda con que él está utilizando términos propios de un modelo anacrónico sería para lo que estamos trabajando. Sin embargo, los utiliza, pero los pone en otra letra, para que identifiquen de que, bueno, por ahí es cambiado el término, o sea, estoy utilizando la teoría marxista, pero no puedo utilizar otro término, pero no tengo otro. ¿Entienden lo que digo? Bueno. 32, Jiménez. Dice, de fecha y coyuntura geográfica mejor conocida, tenemos luego la famosa visita de Toledo, que no hay duda. En resumen, de la cual ha sido publicado no hace muchos años, Sánchez Albornoz ha señalado algunas imperfecciones de esta fuente. En realidad se está refiriendo a una edición que hubo de la visita de Toledo que nadie la usa hoy en día porque está totalmente acotada a los intereses de Sánchez Albornoz a la parte demográfica, ¿no? Pero encima, hasta Durian, ¿qué hace? Está poniendo en duda directamente. O sea, está diciendo la fecha, cobertura geográfica, bueno, la estoy tomando de la visita de Toledo, pero de Sánchez Albornoz, ¿está? A lo que agregamos que la tasa solo resume la población, o sea, ahí lo está criticando, agrupada por tributarios, viejos, muchachos y mujeres, de todas las edades y estados. Cuando los padrones de la visita de Toledo, que hemos podido ubicar, fíjense, registran una información más amplia y de enorme valor para el análisis demográfico. O sea, la población aparece, en efecto, censada por unidades domésticas y contiene la edad de todos sus miembros. ¿Qué les parece en cuanto al autor que ustedes estuvimos discutiendo hace un rato? ¿Estará de acuerdo ese señor? Ya lo mandó en un párrafo. Ya, está poniendo en duda, ¿no? Ya a partir de la documentación que él mismo publicó, que publicó el amigo Sánchez Albornoz. Sánchez Albornoz alega que él está tomando, ¿se acuerdan? La fuente de David Norbuku, de Cumbibora, tomando. Entonces, nos lleva también a muchas dudas. ¿Qué es la documentación que tomó Sánchez Albornoz que hasta Durian no está de acuerdo? Dice, bueno, padrón, yo voy a tomar mejor. Esta es una de las preguntas que tienen aclaro, que todos los historiadores dicen, yo voy a hacer mejor que el otro. Y lo ponen en introducción, no sé. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo? A ver, que es como una fórmula de los historiadores. Porque cuando no lo ponemos nos reclaman. ¿Y por qué estás pensando tal cosa? Entonces hay que justificar exactamente. Bueno, hasta Durian lo pone. Parece muy, en términos de ustedes, se viene con los tapones de punta desde el principio, ¿no? Pero sí se hace justamente para demostrar la erudición del autor. ¿Y con quién se está peleando? Yo no le puedo contar hasta Durian lo que es en persona peleando. Y Garrafari es otro. Se quejan en los gritos, que parece la Segunda Guerra Mundial, en gritos en un congreso, ¿no? Es debido a muerte. Bueno, volviendo. Aparecen datos del Valle del Yucay, etcétera, pero aparecen cuestiones bastante interesantes en la siguiente página. Conviene llamar la atención sobre algunos puntos del estado de guerra permanente. Existe, por ejemplo, una documentación de procedencia indígena cuyos datos permiten reconstruir tanto la cronología como la forma que el número de efectivos que fueron perdiendo los grupos étnicos durante 2 décadas. ¿Y a qué se está refiriendo acá? Son los enfrentamientos que se producen. ¿En qué página produce? En la 74. Que se producen a la llegada de los españoles y las guerras también civiles que se producen. Nosotros tenemos, está hablando el Perú, perdón. Y tenemos las guerras civiles entre maristas y Chitar y Rifa, y también tenemos el enfrentamiento de los dos grupos contra los indígenas. Y todos participando y, por supuesto, produciéndose bajas de todo. ¿Quién dice, bueno, yo tengo información, tengo documentación, voy a demostrar qué es lo que se produce? O sea, ¿por qué señala esto? Porque él quiere, o sea, sostiene de que sus fuentes son las mejores y que él va a demostrar, o sea, esa verdad que hablaba con Gandulia, ¿se acuerdan? Muy relativa, acaba de aparecer, o sea, como él es el dueño de la verdad. ¿Se entiende? Nos quiere convencer. Ustedes piensen que como historiadores ustedes van a querer convencer a quien lee. Pero él es muy determinante. antes al Bonhoff, por ejemplo, lo representábamos live. Por ahí, si leemos a. Justo, no sé con vos hablaba. No, con vos. Sí. Sobre Wallenstein. Si leemos a Wallenstein, por ahí lo vemos denso, pero no tan terminante. Y si leemos, yo decía, a mí me encanta Hossan y Wallenstein. Y si leo a Hossan, ¿alguien leyó a Hossan? ¿Qué leyeron de Hossan? ¿Cuál? ¿En ese taller? Ah, del taller. Pero por ejemplo, si leen Revolución Imperio. Revolución Imperio es cuando él habla del desarrollo de la revolución industrial. O sea, ¿cómo se produce la revolución industrial? Uno se imagina, ¿saben?, Gran Bretaña. Es más, se imagina el siglo XVIII, Gran Bretaña, todo. Se tiene la capacidad de escribir tan hermoso que nos transporta. Además de ser fuerte en teoría. Como hay otros, bueno, que son duros, tajantes. Ese es el caso. La baja duramente la teoría. Por ahí no nos imaginamos mucho, pero es muy densa la lectura. La idea política que está. ¿Cómo se la era del capital? Ah. ¿Contemporáneos, contemporáneos Sánchez Albornoz de Sadurián? Es un poco anterior. ¿Está vivo todavía Sánchez Albornoz? ¿No le contestó? ¿Este no le contestó? ¿Sánchez? No le hace, es el hijo. No le importa demasiado tampoco. No le ha dicho que viene de Sánchez Albornoz, le contestó Sadurián. Es como que a Sadurian se ponga a pelear con Carlos Marichal. Carlos Marichal es un mexicano. No, yo lo decía más que nada porque a veces es mucho más fácil pelearse con alguien que, pues que está muerto, ¿no? Que es muy escandaloso. Por eso, pero digo, por eso pregunté si eran contemporáneos, porque muchas veces es fácil pelearse con uno que está muerto, ¿no? Y no. No lo dejan porque ya no lo van a hacer cambiar. Marichal también hace que no lo escuchan. Se pone así, Marichal mira, y después le dice dos palabras. Me acuerdo en un congreso, en un congreso a mí se me ocurrió, estaba haciendo una investigación del contexto del Chucuito, entonces todo lo que sucede a nivel internacional para justamente la importancia del Chucuito en la época, en el siglo XVI. Entonces yo presento el trabajo y hasta Durian ahí diciendo de que para qué esa historia tan general y qué sé yo. Bueno, acá escucho ahí Marichal como 15 minutos despotricando sobre mi texto y Marichal dice, bueno, a mí me parece muy interesante porque justamente la tendencia de la historia actual es hacer historia contextualizada y la profesora está presentando, qué sé yo, el trabajo muy interesante, aparte original, que está. La invito porque el trabajo se lo voy a publicar, lo va a publicar en la Complutense de Madrid, casi se muere. Y lo publicó. Lo publicó. Y la crítica que trae la reseña que le hizo a él, interesantísima porque nos podemos poner a escribir hoy en día algo de un espacio tan acotado. Y no conocemos qué está sucediendo en esa época en todo el contexto internacional, o sea, que era, si no es algo totalmente decorado y hoy en día no se hace ni historia, ya es muy micro. Bueno, lo dejo ahí, ya habrá leído por el video, después de estar ahí protestando. Bueno, siguiendo. ¿Dónde habíamos dejado? Había el estado ese de guerra permanente que decíamos, más abajo, dice, los lupacas, o sea, mis amigos, de Chucuito, ven que ahí ya toca, plantean en este punto un sugerente problema en relación con la suavidad de su curva de despoblación, porque justamente Chucuito no tiene una baja demográfica importante, yo les vengo contando. Entonces dice, el último quipu incaico. O sea, él está, no es que contó el quipu, él está utilizando la visita del arcibispo de San Miguel. Entonces, que acá lo dice, entonces dice, había 20.280 alumnas, 14.170 de la visita del 49, o sea, se tomó la de la Gasca, o sea, un descenso del 30% de los efectivos de los varones casados. ¿Por qué señala esto? Esto es importante, porque él como quiere justificar la teoría de la explotación, ¿tá? Está buscando que en Chucuito, los que dicen todos los autores que han escrito sobre el Chucuito, que no hay baja demográfica, él quiere mostrarnos que hay explotación. Entonces, se hace, se sigue todas las visitas que encontró, y hace un cuento de los, una contabilidad de los Jatunruna y nos quiere demostrar que su teoría es la correcta. Y dice, hay un 30% de baja demográfica, ¿no? De varones casados. En la visita realizada por García en el 67, un jefe Lupaca, claro, es el reino con Aymara, es el reino Aymara del espacio del Chiquito. Declara que el Quipu, con los 20.280 gatunas, fue anulado durante el reinado de Huayna Capac. O sea, se retrotrae, bueno, porque saca el dato de la visita, ¿no? Y que después que el dicho Inga visitó la provincia del Chucuito, en el cerco del Cusco, en tiempo de la guerra de los dos hermanos Inga, ¿de qué dos hermanos se les ocurre? Atahualpa y... Huaca y Atahualpa, ¿está? Murieron 3.000 indios que eran de la densa provincia, porque fueron 10.000 indios y volvieron 7.000. Es un estudio él de lo que decía la visita y cuántos en esas guerras pueden haber. Ya ves, son peor. Ahora yo le preguntaría también a Saludia y volvieron 7.000. ¿Y cuántos se quedaron por ahí? No sabemos. Volvieron. El dato ilustra que una campaña pudo significar para los Lupacas la desaparición de un tercio del destacamento, o sea, el 15% de los efectivos registrados. Bueno, entonces, ¿qué nos queda claro de esto que leímos y de lo que sigue hablando, que después lo leen ustedes? Es que aquí hay un número, él lo que nos quiere marcar es que hay un número interesante de hombres que... para él desaparecen, o sea que la baja demográfica para él es mucho más importante de la que señala Sánchez Albornoz. ¿Está? O sea, es una baja más marcada. Y que tiene que ver con la explotación, que tiene que ver con que, porque él también asocia explotación es que los manden a la guerra. ¿Sí? Más abajo dice que utiliza las mismas fuentes que Sánchez Albornoz, dice. Tenemos pues que conformarnos con algunas apreciaciones genéricas. En primer lugar, David Noble Cook, aclaro, es el demógrafo más importante que hay sobre historia americana. O sea, es lo más, vive, aclaro, trabaja en la Universidad de Miami, forma gente, edificio muy simpático, pero a su vez se sigue investigando sobre estos temas. Y él lo toma. ¿Pero qué dice? Ha trazado el movimiento de los efectivos inscritos como tributarios en el área comprendida dentro del actual territorio de Perú. Según las estimaciones de Cook, entre el 70 y 1620 la población tributaria habría sufrido una disminución del 48%, o sea, de 260.544 a 136.235, con fuertes variantes regionales. O sea, se está marcando una baja demográfica prácticamente desde la visita de Toledo hasta todo el periodo de la baja de la producción de metales, como que es un periodo de una baja demográfica fuerte. También, si bien nosotros contamos, o sea, con lo que dijo anteriormente, estaríamos en el mismo porcentaje que dijo en el periodo inicial del 49 al 70, del 70 al 1600. Más o menos. ¿Qué dice al respecto de los forasteros? Dice, Respecto a los Yanacona, quizás varios me lo preguntan, no sé si tanto. Respecto a los Yanaconas de las chacras, recordemos que ya en la década de 1560-1570 se calculaba que en esta categoría habían entrado 30.000 a 50.000 productores adultos solo en el territorio de la audiencia de Talca, claro, sería del lado de Bolivia. La importancia del grupo de los foraceros ha sido, por otra parte, replanteada por Sánchez Albornoz. Justamente, ¿por qué son importantes los anaconas y los foraceros? Porque si hay algunos que se escaparon, terminaron siendo los anaconas o foraceros. Foraceros para otros y anaconas, o sea, que son después los que van a terminar trabajando con mano de obra libre. Eso es lo que está ahí marcado. Más adelante, dice, pasemos a una última observación sobre el comportamiento de los tres grupos étnicos, o sea, los huancas, los chupaychus y los lupacas. Los datos disponibles hasta 1549, desde 1549 hasta la visita de Toledo, sugieren una tendencia a la recuperación de los estados. O sea, desde, y acá se está contradiciendo, claro, desde 1549, desde la visita de la Gasca hasta el 60, ahora acá dice que hay una tendencia a la recuperación demográfica. ¿Cómo? Si el contrato estaba diciendo que la banca era importante. ¿Alguien tiene algo que agregar ahí? Fíjense cómo a veces nos juegan contra las cosas que queremos demostrar. Bueno, más adelante dice, bueno, fuentes tempranas señalan que el Tahuantinsus se extraía de los grupos étnicos un excedente bajo la forma de energía. ¿Eso por qué aparece? Captada dentro de la categoría de productos casados, de productores casados, de productores casados. ¿Por qué eso de la energía hombre-trabajo que se extraía? Que aparece también en el inicio. Que era... Esto es lo que hablamos un poco de hoy, de la diferencia entre el sistema español, digamos, y el sistema inca. Sí, que hoy lo dijeron, pero sin embargo está hablando del... Ya no está hablando del periodo incaico. Está, fíjate que no está hablando. Bueno, está diciendo, en el Tahuantinsuyo se traía excedente justamente de la mano de, bajo la forma de energía, captada dentro de la categoría de productos casados. Pero estas fuentes registran datos confusos, difíciles de medir, sobre la magnitud de la energía que ambos, el estado inca y el tiempo, que restaba para la satisfacción de las unidades domésticas. ¿A qué está apuntando? Sí, eso tenía razón. ¿Pero a qué está apuntando? Está, sí, está haciendo hincapié en cómo funcionaba esta sociedad bajo el dominio inca, pero también está haciendo hincapié de que qué hay. Lo que dijiste vos, explotación también acá. Claro, porque... Pero me parece que esto es en contexto de que, por ejemplo, después hay un libro que habla de Toledo, sí, tratando, porque los objetivos de Toledo era ver cómo podía mejorar la producción y la mano de obra. Y dice, creo que es como que le dice al rey en una carta, de que tomando como ejemplo a los incas, que para él era conveniente el tributo en mano de obra y no en producto. Porque... Ah, pero eso es toda una discusión. Claro, creo que lo dice... Es toda una discusión entre Toledo y el rey. Porque en realidad, sí, Toledo dice, prefiero que aporten más en producto, mayor cantidad de producto, ¿no? Y no en circulante. Y en realidad, el rey y los intermediarios funcionarios quieren que aporten en circulante, porque primero es más... llega la corona y después que también sirve de utilización dentro del mercado interno. Laboral incentiva al indio ahí a bajar el metal a través del trabajo. Claro, pero en realidad tenemos que ponernos por qué Toledo piensa en la hipótesis de que es mejor el tema del tributo en producto. Porque piensa en qué es lo que conoce el indio. Y el indio no va a responder, o sea, si no conoce para qué sirve el metálico, o sea, la moneda que tiene que obtener, es más difícil obtenerlo. mucho más fácil si se le está exigiendo producto a esa facultad. ¿Entendiste? Bueno, más adelante. Mucho más adelante. El crecimiento de la economía mercantil, ¿lo encontraron? Arriba hay una pequeña, está marcada la crisis de la de Potosí, obedeció más bien a la escasez de minerales de alta ley fundibles en las Guayas, con lo que la extracción y la fundición de los minerales de Potosí dejó de ser una ocupación atrayente para los mineros indígenas. ¿Y esto qué va? Esto es interesantísimo. Esto que leímos recién, su frase lógica, es central para el tema de la minería. ¿Por qué es importante lo de Potosí? Sí. Justamente le estaba señalando un tema en cuanto a la población, yo hace rato hice una acotación. Esto está marcando un tema de la baja demográfica, él, en el periodo de que Potosí entra en baja producción. Y está marcando acá, justamente el periodo de la crisis de Potosí, dice, para él, no tiene que ver con la escasez de minerales de alta ley. En realidad, lo que se intentó ahí es quitar de manos de los indios la extracción del, no es la extracción, porque sería el, la fundición, del material rico. A eso está apuntando. En realidad dice, se habla mucho del mineral de baja ley, más que lo compara también con Zacatecas, con México, posiblemente el país está comparando cuál es el mejor ley, etcétera. Pero en realidad dice, no es esto, acá es lo que se afecta sobre la población, justamente, es el cambio en cuanto a la utilización de la amalgama y sacarle de manos de los indígenas la fundición por el método de Guaira. Cuando los indios van, están intentando enriquecer, ¿no? Claro, y además lo que tienen que pensar ustedes es que el tema de las fundiciones, estando en manos de los indios, no les permite a los españoles manejar el metal de alta ley. Entonces, ¿qué mejor? O sea, justificar diciendo que cada vez trae menos ley y que hay que traer mercurio. Primero, después tienen que pagar también el mercurio para la amalgama. ¿Y quiénes lo van a pagar? ¿Eh? ¿Vos crees? No. ¿Cómo se vende en América? Claro. ¿Eh? Entonces, de alguna manera van a encontrar la vuelta que para que lo paguen indios, corregidores, todos los que están en América. ¿Está? Y se quita de las manos a los indígenas la obtención del metal. O sea, el metal listo para que entre al Banco de San Carlos. Porque los indios no podían invertir y comprar primero los molinos ni el mercurio. Sí, además piensen ustedes que... No, y además la técnica la conocen los españoles. No, pero piensen ustedes también que quieren manejar el tema de sacar el mineral rico y además primero hacer piña y después apuñarlo, pero manejan todo ello. Y obligan a entrar en la economía mercantil a los indios. Y no pueden manejar, también por el medio que se quede, por el miedo que se queden con las armas, etc. O sea, controlan todo. ¿Hay algo que no controle? No, es más, tienen la suerte, además, porque el azogue, o sea, el mercurio, que es para traer el plomo. Lo traen inicialmente de Birria y Almadén. Almadén más fuerte lo traen, es en España. Se imaginan el transporte, pero después, enseguida, inmediatamente, encuentran azogue en Castro Virreyna, muy cerca de Potosí. O sea, lo tienen ahí. ¿Se entiende? Hoy no se hace un amalgama. Su moneda nomás lo controlaban. ¿Eh? Su moneda nomás lo controlaban los españoles. Está todo manejado por los bancos holandeses y alemanes. Bueno, brujas. si no es inexplicable como lo que era Ámsterdam, Bruja, todo eso, en Bélgica, un país inexistente con semejante poderío económico. Pero bueno, y pensemos en Carlos V, Carlos I. Todo. Sí. O sea, ahí queda clarito. Sí, sí. Bueno, volviendo. ¿Qué es la pan cultando? No. ¿Qué algo me querías agregar vos? Que lo encontraron acá. Está bien. ¿Qué más? Bueno, hay una parte acá al final que está subrayada que dice, Toledo muestra cómo el ocio es, aclaro, parece estar cansancio en la documentación. Para ellos, los indios son ociosos, porque no saben trabajar como ellos no trabajan como en realidad ellos esperan de que sean explotados. Entonces, por eso son ociosos. Y esto va a ser una constante en la historia de América. Es más, los gauchos también van a ser ociosos, del Río de la Plata en el siglo XIX. Es una constante para justificar o traer otra mano de obra para justificar que no cumple. Entonces dice, o como una forma cuyo objetivo económico es la producción de valores de uso, de reproducción del individuo, en aquellas relaciones determinadas por la comunidad en la que él constituye la base de esta. Y dice Marx, o sea, ahí es claro, no está parafraseando a Marx, y lo que está justificando es que qué rol cumple el individuo, así sea en lo que marca Toledo, qué rol debe cumplir en esa sociedad. Si está criticando el ocio, habla de la estructura productiva, de la subordinación, qué rol debe cumplir, debe trabajar, de cumplir. Exactamente, esa sería la palabra. O sea, tiene que producir. Toledo percibe la imposibilidad de desarrollar una nueva economía fundada sobre niveles máximos de producción de plata, sin resolver antes la contradicción entre sistemas, sin respetar la reproducción de las formas indígenas. O sea, el Estado debía asumir en consecuencia esta función, ajustando y extendiendo un orden basado en relaciones necesariamente coercitivas. Sigue. Cuántos mecanismos usó Toledo en relaciones necesariamente para conseguir la subordinación real de la población indígena al desarrollo, etcétera. Acá aparece un término que ya nos está dando la idea de que para él es claro el tema de la explotación, o sea, hay coerción hacia el indio. O sea, ¿qué es la coerción para ustedes? Obligarlo a trabajar. A trabajar para obtener el tributo que debe pagar. La justificación es el tributo que debe pagar a la corona y que debe pagar a quién más. Tributo a todo el mundo lo tiene que pagar. A la corona y a quién. Al encomendero. A la iglesia. Al encomendero, a la iglesia. Muy bien, al porcentaje. O sea, son muchos los tributos que tiene que pagar. Por lo tanto, tiene que trabajar mucho. Y además, de todo, tiene que sustentarse. O sea, la vida del indígena, ¿cómo se lo imagina? La nuestra es rosa. Y pensamos, o sea, si nos ubicamos en las... Dicen, ella. A mí me da la sensación de que no les alcanzaba el día, la noche, nada, para todo lo que... Sí, como las pintas saludías, sí. O sea, ¿por qué estoy leyendo párrafos bien claros para que lo vean bien? Justamente porque él nos muestra una sociedad muy opresora. Muy, muy opresora, donde casi no hay tiempo. Lo que pasa es que él no está viendo algunas cuestiones que después se fueron investigando en cuanto a las estrategias que utiliza el indio. Acá no están apareciendo, o sea, está hablando continuamente de los tributarios. ¿Y qué hace el resto de la población? No está marcando eso. Y el resto cumple un rol importante en cuanto a sostener al grupo. Si no, se mueren de antes. O sea, directamente, ¿por qué? Porque estas personas tan sobreexplotadas no sobrevivirían. entiende? Por más que, a ver, yo no estoy muy alejada de la historia, de la historia que hace Fadulia. O sea, yo sé que los indios nos pasaron una vida, tuvieron que buscar muchas estrategias para poder sobrevivir una vida buena. Pero tampoco, o sea, esa sobreexplantación que le está marcando les permitiría haber sobrevivido. O sea, hubiera sucedido lo mismo que en las Antillas, si lo vemos de esta manera. O sea, lo que no ve justamente es lo que marca, pero después eso lo van a ver en América 2, Tandeter. Tandeter dice, elaboran estrategias de supervivencia. Tandeter está siempre con las estrategias de supervivencia, porque si no es imposible. ¿Estamos? O sea, es hasta cierto nivel la explotación. Pero también, a ver, el español es astuto de ver hasta qué nivel la va a hacer. Si no, la experiencia. Por eso, ahora la elección son estas dos lecturas. Una. Lo que pasa es que estos pueblos venían produciendo objetos, cosas para el intercambio, ¿no? Para una escala así tan, por ejemplo, los tejidos o esas plazas monumentales, todo lo que hicieron, llevó mano de obra de mucha gente también. Exacto. Pero, ¿no? O sea, no con la mentalidad europea, ¿no? Que tenía otro filtro, que intercambiaban tejidos, cerámica, Pensemos que la producción de la extracción de metales preciosos era solamente para ofrendas a Inca. O sea, no existía algo sistemático, pero no tenía razón de ser. Por eso también es donde entra la palabra once, que es la acción necesaria para intercambiar. Exacto, exacto. No había necesidad en ellos, creía. O sea, había necesidad de cumplir con los tributos, bueno, pero que requería el curaca para llegar a cumplir con el Inca, llegar a, o sea, para ese circuito que hablábamos, el de Baxter, el de la reciprocidad de la redistribución, pero no hace falta el trabajar de manera desmedida, porque, o sea, de sol a sol, para obtener circulante para pagar a distintos requerimientos. Y después yo pienso que la explotación también se hace más patente cuando la forma de extracción de los productos se hace, tende a hacer de otra manera a la que no estaban acostumbrados. Entonces, esa cultura que tenían se ve. ¿Y por qué se emplea eso? Eso es interesante lo que dijiste vos. ¿Por qué se cambia la forma de producir? Porque no solo, o sea, si focalizamos en la minería, vemos claro, pero también en cuanto a lo agrario, vemos la introducción de otro, o sea, la exigencia del pago del tributo con otros productos. O si vemos en la actividad pecuaria sucede lo mismo, o sea, falta de necesidad de utilizar pacos y de por ahí la cría de oveja que se introduce, etcétera. ¿Por qué se les ocurre que también está esto presente? Bueno, primero por el etnocentrismo típico del europeo. Y segundo porque ellos vienen acá a buscar materias primas que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Yo apuntaría más eso, el etnocentrismo, bueno, ya está implícito en la, en la cultura. Bueno, me refiero a que la cultura de ellos es superior y entonces la forma en que utilizan los... La sienten como la legítima. ¿Eh? Ellos la sienten como la verdadera y la legítima. ¿Por qué hablan unos, a ver, que quiero que escuchar algunas respuestas, por qué hablan algunos de conquistas y otros hablan, a ver, de descubrimiento u otros términos? Encuentro de dos culturas. ¿Qué connotación tiene cada uno? El quinto centenario. ¿Cómo? Para dejarlo contento, Rey Juan Carlos en el quinto centenario, esa cosa que se cuenta. Bueno, ahí, encuentro de dos mundos, ¿qué más? Conquista, señora Fadulia, claro. Dominación. Tiene que ver con la relación de poder, que en realidad es una cosa pacífica y amable, o es una verdadera relación de poder, donde hay intereses, Exacto, exacto. O sea, conseguir cierto interés a través de la explotación y bueno, que en realidad en la conquista tenemos que analizar eso, ¿no? ¿A qué, cuando se encuentran con esto los españoles, qué intentan hacer? ¿Cómo lo hacen los ingleses? Bien. Yeah. Es que en el encuentro, o sea, no hay pulso, en el encuentro hay compartir. Y a mí me parece que hay algo muy interesante que ellas adulan en el primer párrafo, que es lo que leímos, que justamente aparece una etapa en el mundo, que es la categoría esta de Wallenstein, que es la etapa de economía mundo. Entonces, lo que sucede, que para que adulan constantemente esté planteando la sobreexplotación, es que justamente esa sobreexplotación es necesaria para la incorporación de lo que plantea un poquito más abajo, que es una economía mercantil que está en una etapa, se podría decir, global. Sí, tal cual. Y el encuentro, claro, la idea de encuentro es completamente ajena a la otra, la idea de conquista, la idea de conquista, claro, tiene que ver con esto, con expropiación, con todo lo que está planteando el compañero. Está bien. Y el mundo conocido, tengamos presente, o sea, ustedes que vienen de materias, de asignaturas que tienen que ver con esto, o sea, es el mundo mediterráneo. Y ahora tenemos un mundo más amplio, bueno, el mundo mediterráneo y el mundo de las costas africanas, ¿no? Pero tenemos un mundo más amplio, o sea, un mundo que además permite hacer un comercio a larga distancia, que permite la obtención de nuevos productos, que permite la circulación, o sea, de metálico rumbo hacia otros espacios. España, o sea, es mera, a ver, interventora, digamos, no interventora, pero sino que pasa por sus manos el metal rumbo al pago de lo que compran sus nobles venidos a menos. Pasa que también tiene cierta lógica en el sentido de que, a ver, todavía sin el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes difícilmente navegable. ¿Sin el canal de Panamá qué se hacía? Bueno, se iba y se cruzaba a pie por la zona. No, ¿qué se hacía? Ah, acá en los es interesante. Yo sé que del lado del Pacífico se construyeron barcos. Se construyeron barcos para el tráfico. Se llegaba a lo que me refiero a es, las cosas, se bajaba y se transportaba por tierra y después. Sí, se reembarcaba. Es más fácil y hasta casi diría que sería lo único rentable llevarse oro y plata. Porque una cosecha, ¿cómo se puede llevar así? No, es imposible. O sea que también todo se ordena en la zona andina en base a lo extraíble. Uh-huh. Y por otro lado no lo sé, yo realmente no lo sé, pero no me imagino que los primeros españoles hayan venido con mucha mentalidad de venir a quedarse. ¿Con mucha? Mentalidad de venir a quedarse. No, porque a eso... Yo tengo entendido que muchos... ¿La clase pasada? Sí. Y bueno, yo tengo entendido que la idea era hacer... Entonces, ¿qué hizo? Y volverse. Se fue con un título de noble. Volverse, o sea que también todo entra dentro de una lógica que plantea la urgencia del momento. Yo no sé también hasta qué punto también están planificados a nivel mundo, global. No, sé que las cosas se van conformando y se conformaron, pero yo no sé si... No sé, me da la sensación leyendo a Sadurián de que está pensando en los reyes y un plan mundial de la economía global. No, no me da la sensación. Lo que está viendo, a ver, quiero interpretarlo yo, ¿no? Es mi libre interpretación, pero lo que está viendo él como Wallenstein es que por las necesidades del momento, de la coyuntura, salen a buscar otros espacios, se encuentran con otros espacios. Esto permite que haya una economía, o sea, que abarque un mundo más amplio del conocido. O sea, Wallenstein en el capítulo este que van a leer para la próxima, justamente habla de esos espacios que van a quedar como periféricos después. Justamente porque ya en este momento son productores de materia prima, sean plata, sean donde haya plantaciones, etc. Ya es como, lo que apuntan es como que se establece una división del mundo. Por eso dicen la economía del mundo. Se están apuntando, o sea, con la visión del siglo XX, una división internacional del trabajo que ya está planteada desde esta división del mundo. Es más, lo están viendo desde la globalización. Parece que después escribió un artículo buenísimo sobre la globalización, desde dónde viene, ¿sí? Y lo señala justamente como esto que vos recién acotaste, lo señala en ese artículo, dice, bueno, la globalización no es ningún invento del siglo XX, en realidad es un invento desde Colón en adelante, ¿no? Por, justamente porque ellos quieren mostrar que en esta economía a gran escala, como la queramos llamar, que se llama mundo, es posible justamente por medio del comercio comenzar a mejorar y por medio de la explotación del hombre, porque eso es a lo que apunta todo ese artículo de la baja demográfica, que a nosotros nos puede interesar, se habrán dado cuenta, nos pueden interesar los números, vamos leyendo, vamos comparando, pero lo interesante es ir viendo dos posturas de dos investigadores, historiadores distintas, porque los dos son historiadores brillantes y reconocidos, distintas en cuanto a la baja demográfica. O sea, uno piensa que la baja demográfica es altísima, otro no tanto, pero la baja existió, esto no lo podemos poner en duda, o sea, hubo un descenso demográfico. Ahora, depende de qué teoría lo vemos y qué querramos, qué queremos demostrar, forzamos o no las fuentes. Esto también está acá presente. Asfadurian es, en este artículo, ojo que ha cambiado hoy un poco en el pensar, sigue con, pero un poco en forzar tanto las fuentes, ¿no? Porque en esa época, cuando escribió ese texto, sí, nos quería... Ese texto de los, tiene la fecha acá de los 90. Quería él demostrar... ¿Tiene la fecha? No, la traigo la próxima. No. Para la próxima se presentó la banda de Sergio que hoy, ¿cuál es el tiene el cronograma? Sí, pero... el último no día. Nos ha quedado... Baxter y Murra fuimos hablando, de Baxter fuimos hablando, falta Murra, Fabi, Gibson y Gibson. Y ya de Bakewell algo fuimos hablando y lo vamos a tomar. El de Rivier es el que canta así. Y el mío es para la próxima vamos a trabajar. A ver, les paso porque ya veo que están todos muy bien. El miércoles que viene no hay. El miércoles que viene hay elecciones. O sea, por más que yo tenga voluntad de darles, el tema es que están las aulas ocupadas. Salvo que deseen que vayamos al medio de cada vez que bajo los árboles y damos. Pero no tenemos aula, Llueve porque hay montamiento. Yo no tengo problema, o sea, si deciden... Si deciden y nos reunimos... Buscamos algún lugar en el campo de la universidad, nos juntamos y charlamos sobre lecturas. O sea, genial si podemos hacerlo. El tema es que si tienen ganas de venir. Creo que decirnos no nos van a decir nada que andemos debajo de un árbol tratando historia. Salvo que piensen que estemos haciendo la organización del robo de urnas. No sería nada. No sería nada extraño acá adentro. Corriendo, pero bueno, nos reunimos entonces. ¿Quieren la semana que viene? A ver, ¿cuántos estarían dispuestos a venir a reunirnos, aunque sea 2 horas mientras haya luz? El tema que tenemos que ir debajo de un árbol a esta hora ya no hay. No hay, todavía luz. O sea, 2 o 3 horitas. 2 horas. ¿Quiénes están dispuestos? Total, vienen, votan y votan en el medio y nos vemos. Votar tiene que votar todo, sí, si no puede dar examen. Entonces nos encontramos a las 4. ¿Dónde? ¿Vieron donde estaba la vieja biblioteca? Que hay un árbol grande, que hay como unos bancos. Un cantero ahí. ¿Hay un cantero ahí? Nos encontramos ahí. Si no entramos todos los que venimos, a la cancha de fútbol. Después nos vamos a la cancha de fútbol que queda ahí atrás. Y que nadie nos... O si no, directamente nos vamos a la cancha de fútbol. ¿Quieren? Bárbaro. A las 4 de la tarde. Yo decía ahí porque si no somos muchos, tienen para sentarse. Pero si no, se traen algo para sentarse en la cancha de fútbol y listo. Entonces, exacto, hacemos picnic, hay mate y nos encontramos entonces en el texto. Y entonces leen... Hasta donde dice lecciones, llegamos hasta Franklin Pitt. Dejamos Baker y los otros para la otra. O sea, leemos Baxter, que ya lo fuimos, pero lo leen para trabajar algunas cosas. Murra, Fabi, Gibson y Gibson. Murra, ¿qué texto es Murra? En la Murra es el control vertical del máximo eficacia. Y me viene el tema de estos dos autores que me interesa que ustedes sepan el tema de. Ay, me quedé sin la fuente, me traje para. Mírenlo por la duda. Mátelo. Me tomo uno de Linca Garcilaso, lo vuelvo a traer la próxima, pero para que vean que lo que teníamos el otro día muy chiquitito, ¿se acuerdan? Son dos tomos. Les voy a dejar todo el contexto en la del lunes. Esto es la crónica de Perú, son cuatro tomos, aviso de Cisa de León. Y estas son las instrucciones de Tito Fusi Chupanqui, o sea, Tupac Amaru. Las instrucciones de López García de Castro, hacer la entrevista a Tito Fusi Chupanqui. O sea, y con esto veríamos cómo se está gestando el movimiento neo-inca. ¿Ese libro no? Es una fuente. No, acá voy a dejar algunas páginas, es una fuente. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Qué suerte que podemos venir el miércoles. Si quieres que podemos otro día y también en el otro día de la semana. Che, ¿cómo es entonces? Mira, por acá dice este Farley Gibson y Peace. Murra, Farley Gibson, Peace y The Bad Boy. ¿Tenés todos los textos? Tengo que fijar. Me faltan de base, de este y de este. Basta, no. Tengo que ir a... Voy a ir a la biblioteca allá, a la fotocopiadora y aprovechar. Luego nos vemos la próxima. ¿Cuándo? Cinco mangos. En la liquidación. ¿5 pesos? No me los compré. ¿5 pesos?